Egunon eta ondo etorriak alabordaje irratzaiora. Dakizuenez, Irola eta Tastasen elkarlanaren fruitua dosue berau. FM-aren 87 eta 107.5-en laburpenik onenak bildu, lotu eta aireratu egiten dugu. Zapatuero goza dagizuen. Beraz, beste barik egingo dautzegu gaurko edukiei. Honen bestez, hauesek lengo orduetakoak. Eta hasiko gara asteleheneko garrasikarekin, bi entrevista jarraian. Lengoan, Deustuko greba batzordea izango dugu izpide. Iazko martxoaren 22ko greba orokorrean atxiloketen inguruko entrevista. Eta segituko BBV-ren kontrako plataformakideko batekin. Plataformaren ekintzen berri emateko, baina bereziki laster abian jarriko duten Ilisu urtegiaren eraikuntzaren salaketaren inguruan. Ilisu herria Kurdistanen dago, eta BBV-ak bertako biztanleriaren desplazamendua eta euren bizieraren suntxiketa ekarriko duen urtegi honetan parte hartuko du. BBV-ak Estatu Espainoleko eta Latinoamerikako hainbat eskoletan aurrera eramaten ari den balioen inguruko adoktrinamenduaren berri ere eman digu. Seguimos con la columna de hierro, y aprovecho para comentar que la semana pasada mal informé diciendo que se despedían, y es mentira, pues malinterpreté un texto de la web de Tastas. Por tanto, pido disculpas a todos. Dicho esto, el resumen de hoy será sobre una entrevista a La Resistencia, grupo punk del Valencia de los 80. Y terminamos esta primera hora con Garrásica del miércoles, y la Feria del Libro Anarquista, que aunque haya sido ya, podremos entender mejor su significado y nos servirá para entender por qué deberíamos acudir a la siguiente. Bueno, badugu telefonaren beste aldean Deustuko greba batzordeko kide bat, aurkeztu bezala, aurreko martxoaren 29an gertatutako istilu batzuen ondoren, hilabete batzuk geroago atxilotuak izan ziren hiru deustuar eta indautxuar baten kasua, azkenengo undura bihazte edo, dirudi, prentxan edo agertu zen, eta horren arira hitz egiteko, baina, nik gehiago hitz egiten jarretuzte, beharrean, aurkeztuko dugu ja, gure laguna. Bai, pasua mango diogu. Gabon, bai. Ondo entzuten da? Bai. Bai. Bueno, saiatu nahiz pixkat komentatzen, baina, igual, kasu hau, duela bi aste edo filtratu zen prentxara, zelako eskaera fiskalak edo dituzten atxilotutako lagun hauek, baina igual memoria pixka bat egingo dugu eta igual goratu aldiguzu non azten den guzti hau. Bai. Bueno, azten da martxoaren 29ko greba orokorrean, ez? Egun horretan kriston mobilizazio eguna izan zen Ego Euskal Herrian, ez? Zozarrak astatzua izan zen greba horri. Gehiengo sindikala ditutakoa, gero Estatu Espainolean baita ditu zuten. Beraz, Euskal Herria egon zen erabat gelitza egun horretan, eta mobilizazio handiak egitea lortu genuen Euskal Herriko kaleetan. Eta nik uste baita, greba horretan lortu zela, behintzate nik ezagutzen duanagatik, Bizkaiko herri eta auzoetan loratzea lako mundu bat, ez, asamblea ezberdinen bitartez, herri eragile, plataforma, beste edo sozioekonomiko baten aldekoak, ez. Hori izan zen Deustuko kasua, ez, greba asamblea sortu genuen greba horretarako, kriston arrakasta izan zuen, presako ekimen guztiak, aurrelana, eta eguna bera baita, egun horretan kriston piketea egitea lortu genuen Deustu. Eta mobilizazio, egun horretako mobilizazio batean, ez gehiengo sindikaleko manifa batean, Buenos Aireseko epaitegitik pasatzerakoan, batera ziren pertsona batzuk manifatik, eta pintada batzuk egin zituzten. Haizien egiten, krisiaren testu inguruko zalaketekin epaitegietan. Eta momentu horretan, atera ziren epaitegitik bihartzain, atzilatzeko, jende hori atzilatzeko asmoarekin. Hasi zen korrika, alde egin zuten eta lortu zuten pertsona bat hartu omen zuten, ez? Eta momentu horretan azten da iskanbila bat, tirabeirak pertsona hori askatzeko, eta horren ondorioz bi ertzain zaurituak suertatu ziren. Ja egun horretan Ares sailburuak, Barne sailburuak ja pues bueno, ja aurre, o sea, beti moduan hasi zen ja kriminalizatzen eta deskontestualizatzen kontu guzti hori, esanez, bueno, hori ez zela izan, helburua ez zela margoketa batzuk ere, baizik eta hor zeudela pertsona batzuk antolatuta, kale borrokako rebrote bat zela, eta helburua zela bihartzain horiek jipoitzea, ez? Hori zela helburu bakarra, eta ja, grebatik kanpoko kontu bat dezala utzi zuen, eta ja, markatu zuen gatazka politikoaren guarekin, ez? Normalean ohituta gauden bezala, ez? Eta bueno, hori hor gelditu zen, eta hortik idoia betera, eman ziren atziloketak. Deustuko hiru gazte eta inautzuko bat, guztiak gure greba asanbladako kideak direnak. Bat adintzik, eta bueno, egun horretan bertan, ja deustune, antolatu genuen urgentziazko erantzuna, manifa bat antolatu genuen, 500 pertsona parte hartu zuten, pues pertsona gaztezkoena direlako, herri mugimenduan lan egiten dutelako, eta hori ja, pues salatzen genuen, pues bueno, ikusten genuela hori zela, pues, eredu sozioekonomiko berri baten aldeko borroka hori kriminalizatzeko, eta bueno, beldurra sortarazteko, ez? Eta, bueno, horaz izen pizka bat, kontu guzti hau, ez? Bueno, iagurri gali izan dugune nuratik, ba, bueno, hortik hartu diren berri batzuetan, ezen duten, bueno, lehen komentatu duzun bezala, lau pertsona hauek, ba, bueno, herri mugimenduarekin lotuak gaude, eta nahiko ezagunak dira, ba, Deustualdean eta Bilbon baita ere, eta komentatzen zenuten, ba, ez zenutela ikusten, kasualidadea bezala, justo hauek aukeratu izana, bo, como kabezie turko edo, zaten den bezala, ez? Guia, pues, atzirutu zuten egune, horrek ikusten genuen, montaje baten aurrean egon alginela, ez? Eta, bueno, bereiek jaskatu zituztenean, pues, pues bueno, beraiekin hitz egin da, eta guk ezako gineudarik, oza, beraiek ez dute inor jipoitu, eta ikusten genuen, bueno, pues ez dela kasualitatea pertsona hauek esatea, ez? Pues esan dugun moduan, pertsona ezagunak dira, herri mugimenduan, greba asanbladako kideak dira, eta gainera, pues bueno, justo pertsona horiek hainbat jenderekin batera, identifikatuak izan ziren goiz horretan Deustuko piketean. Bueno, beti bezala, pues greba eskubidea bermatuta ez dagoelako herri honetan, pikete kide guztiak identifikatuak izan ginen goiz horretan, orduan, pues bueno, pertsona hauek bereiek montatu duten ez historia bat, pues esan ez hauek direla, eta pues hori guztia lotzeko, pues goizeko identifikazioekin lotzen dute bereiek montatuako historia guztia, ez? Eta ze eskatzen diete, ze akusazio dute lau lagun hauek? Bueno, ba, zehatz-mehatz nik igual dezakite, bueno, pues, desordenez eta gero, pues, atentado a la autoridad, suposatzen dut, bere gradu gorenean, baina zehazki ezin dizut esan. Badakite, pala urteko eskera fiskala daukatela hiru, eta adintzikikoa 18 hilabeteko lan sozialak, antza ez dutela parte hartze maila berdinean jartzen pertsona hori. Osea, akusazioa dute berdina dela, baina beste parte hartze maila batean. Bai. Da, bueno, guzti honen aurrean, bueno, mobilizazio bat egin zenuten dula bi aste, eta kanpainaren bat eraman guzu aurrera, edo... Bai. Bai. Eta ze nolako bai izango da? Ba, guia atzilotu zituztenean, argita garbi, ez genituela bakarrik utziko ez, gure kideak direla, eta bueno, azteko, oza, maia pertsonalean beraiekin egotea, oza, pues, jarri dugu helburu ez, azken finean, oza, imaginatu, gazte batentzako, 22 urteko gazte batentzako, bateri bestera, egotea, 14 urteko kartzela zigorraren aurrean, oza, pues, beraiek lur jota daude, ez zuten espero alakorik, eta gero, bueno, pues, aurreko duela bihazte, jakin izan genuen, filtrazio baten gati gainera, konbokatu genuen maniza bat, kontzentra bat, barkatu, Deustun, jende asko torri zen, karo, jende, pues, notizia edatu zen asko Deustutik, eta Bilbotik, pues, bueno, oso itzelezko eskara zelako, eta hor ja, pues, esan genuen, beraiekin egongo ginela, orduan, eta kanpaina bat antolatzuko genuela. Orduan, ja, pasaren astean bildu zen greba asanblada, pizka bat diseinua egiteko, eta ja, aste honetan, hasiko gara Deustutik, Deustuko herri eragileak konbokatu ditugu asanblada batera, eta hortik nahi dugu sortzea plataforma bat honen defantzarako. Atxikimenduak bilatzea manifestu baten inguruan, eta manifestu horrekin, pues bueno, igual ere individualan bilatuko ditugu atxikimendua, baina bat ez begure helburua da, pues hori, ekonomiko berri baten alde dauden eragile horien gana, joatea, eta greba hori baita ditu zutenen gana, joatea, pues, babesa eta konpromesua eskatzera, ez? Bai, eragile sozialak, bai, eragile sindikalak, eragile politikoak, eta beraiekin joango gara kontonekin edozein lekutara, osea joan behar bagara Arartekorengana joango gara, osea edozein gure esku dagoen edozein egingo dugu benetan montaje honekin bukatzeko eta ezakita metodo isto honekin bukatzeko. Eta, bueno, justo orain txeman dugu bebai albistea, zela maiatzaren 30erako badagoen beste greba orokor bat deitua. Guzti honek zer egin izango du Deustuko greba batzordearen lanean eta zelan zehasmorekin edo zein indarrekin ateako zarete egun horretan? Pues nik uste dut indar gehiagorekin, osea, nik uste dut jendeak daukan sentsazioa ez da ezin garela beldurtu, osea, beraien helburua hori dela, kriminalizatzea edozein mugimendua sisteman kolokan jartzen duena, kriminalizatzea gazteria, kriminalizatzea lako mugimenduak, bueno, osea, guk ez dugu emore emango eta gongo gara borrokan egun horretan, beti bezala, eta bueno, utzi beharko dugu tarte bat baita, pues kanpaina hau egiteko, ez? Osea, berien defentsarako kanpaina hori egiteko, aprobetzatuko dugu baita. Pues grebarokorrarekin, pues bueno, gauza gongo dela bero-bero, hau baita kokatzeko eragileen agendan, ez? Hor baita ikusten ari gara, pues bai aurreko grebetan greba konbukatu direnean beti ematen direla alako kontuak, ez? Igual solitatea ateratzea orain eskaera fiskala greba bat gutxi barru dagoenean, ez? Aurreko greban baita atzilotu zuten gazte bat balamesarakoa grebako kontu batengatik, hor daude baita Iruñerrian eskaera fiskalako sondiak baita piketeetan parte hartzeagatik. Hor dago Zuban Nafarreteren kasua baita justu egun horretan jipoitua izan zena pilotakada bat jaso zuena ertzantzagatik eta bai inputatu bakarra bera da honetan. Orduan pues aprobetzatuko dugu grebaren kontekstua kasu hau hor egoteko, ez? Ez dakit, bueno, ja bukatuko dugu igual elkarrezketa, ez dakit zeu zer gehiago komentatu nahi duzun, horren bukatzeko? Ez, bakarrik animatzea jende guztiek, pues parte hartzera konbukatzen ditugun, bai, Deustuko greba asanbladatik, plataforma horretatik, edo eragile sozial eta sindikalengatik honekin lotuta, konbukatu aldiren gauzetan jendea parte hartzea. Eta, por supuesto, urrengo greba orokorreko, ja, jendea astea bere auzoetan, bere herrietan, bere lantokietan, ikastetxeetan, prestatzen eta lanean, porque beste eredu sozioekonomiko bat posible da eta buelta eman behar diogu inposatu diguten egoera honi. Vale, ba, eskerrik asko gurean izateagatik eta animo eta indarra. Venga, eskerrik asko, agur. Agur. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, ba, behin Euskal Udalekuei buruzko bideo txoa ikusita gero, ba, gaude gure gaudeko lehenengo elkarrezketatuarekin, eta bera, bueno, BBVaren aurkako plataformareko kidea da. Gabon, Josu? Gabon. Bueno, ba, hemen txegaude, ba, itxe egingo dugu, bueno, Kurdistanen egingo den urtegi bati buruz, baina igual lehenengo ez galetuko dugu plataformari buruz. Bai, ba, BBVako plataforma, ba, bueno, entzun dugu azkenen urtetan, ba, hainbat ekintza eta kanpaina egin ditulako BBVaren aurka, baina igual hasieratik igual pixka gehiago jakiteko, nola sortzen da BBVaren plataforma, noiz eta zergaitik? Beno, BBVaren aurkako plataforma duela 5 urte baino gehiago sortu zen, kolektibo ezberdinak elkartu ziren, antimilitaristak, ekologistak, internazionalistak, ez? Eta helburua zen sistema finantza kapitalista aldatzea eta bere funtzionamentua, ez? Nola jokatzen duen. Eta BBVA aukeratu genuen, ba, BBVA bankua sedea duelako hemen, Bilbon eta Bizkaian, ez? Eta orduan uste genuen gure ardura, alde batetik gure ardura zela hori salatzea, eta beste aldetik ba, adibide bat dela eta hori azaltzen, azaldu ahal genuela banku guztiak egiten dutena, ez? Ze azkenean denak dute jokaera berdina. Eta pizkat hori, horregatik sortu zen. Ze motatako ba, ekintzako lan, ba, nabarmendu dituzue BBVA-ren aurka ba, salagarrienak, edo ba, bueno, zuen kanpainetak zehartu dituzuenak? Bai, ba, kanpaina ezberdinak egin ditugu, eta pizkat bertan dauden kolektiboen lana elkartu da, eta ba, jorratu ditugu gai ezberdinak. Adibidez, armen finantzaketa salatu egin dugu, ez? BBVA estatuan armen finantzaketan eta esportazioan lehenengoa da. Lehenengo banketxea eta lehenengo entidadea, ez? Eta gero ba, dauka finantzaketa armagintza multinazional guztietan, ez? Boeing, EADS, Thales, Indra, eta orain arma nuklearren finantzaketan sartu da. Gero beste alde batetik, ba, inguru giroaren txuntxipena salatzen dugu. Ba, daude proiektu asko, BBVA-k finantzatzen ari duela, eta inguru giroan kalte izugarriak egiten dituenak, ez? Leku babestuetan, iratietan, eta bar. Eta aldi berean herrien desplazamentua suposatzen dituzte proiektu hauek, indigenek edo bertan bizi diren herritarrek ba ezerogarik geratzen dira eta joan behar izaten dira, ez? Eta adibide pila daude, adibidez Ekuadorren urtegi petrolio hori tuberia garrantzitsu bat apurtu zen eta ba, zegoen Amazonian eta dena hori petrolioz beteta geratu zen, gero urtegi erraldoiak eta bar. Beste alde batetik ere ba, lan balditzetan BBVA ba, egiten dituen jokaerak ere salatzen ditugu, zerbitzuen externalizazioa, milaka langileen kanporaketa, eta azken aldian salatzen egiten ari gara kanpaina bat BBVA hezkuntzan sartzen ari da, milioika umei klase ematen ari da, bai Estatu Espainiarran, Euskal Herrian eta Latinoamerikan, Valores de Futuro deitzen den programa batean, bertan BBVA-an baloreak ematen dizkie umei, ez, banketxe bat, eta horrela da, esaten nola jokatu behar duten, ze balore izan behar dituzten diruarekin eta bar, eta badakigu ba, ze balore, ez, ematen ari den BBVA, norberekeria, lehiakortasuna, besteen zuntxipena ba, dirua edo zer gauza lortzeko, eta bar. Gero beste kanpainazko daude, adibidez kaleratxeetan ere parte hartzen ari da, ba, soldatak, eta bar. Hezkuntzaren kasuan hori nahiko berria da edo, eta badakizue, zehatz mehatz zertan datzan kanpaina hau? Bai, harrituta gaude, ze estatuan ba, kolegio pila bat daude, eta Euskal Herrian aurten 20 kolegio baino gehiago sartu dira, ez? Eta denetari dago, gainera publikoa, pribatuak eta denetari. Eta da programa bat umeak dituzte 6 eta 14 urten artean, eta bada kurtso batzuk, ez, hilabete batzuk irauten dutenak, eta hor erakusten diete umei nola erabili dirua, nola ba, zabaldu kontu bat BBVA-an edo beste banketxe batean, eta nola gero badakigu ba, pizkat garbitzeko aurpegia trekea eta horrelako gauzak sartzen dituzte, baina zentsurik gabekoak, ez, bere ba bestea sartzeko, ez? Bere baloreak sartzeko. Eta hau oso kezkatuta gaude honekin, eta bai jendea jakin behar duela, ze ba, tamalgarria da. Bueno, baita ere BBVA, egiten dituen, dirua negozio egiten duten atal guztioi hauetaz aparte, gero bere aurpegia ere garbitzen du, adibidez, futboleko ligak, ez? Gaur egun bere izena du, baita ere. Bai, noski, futboleko ligan, uste dut NBA-an ere dagoela, gero ba hori investigazioan ere dago, programa batzuk egiten, eta gero patrozinatzen ditu ba artista berriak, egon gara orten adibidez salatzen hori, ze artista batzuk deitu ziguten, ba esateko ba hori BBVA duen aulan eta bar aldezarrean, ba hori esposaketa egingo zutela eta ziren ikasleak, UPV-ko ikasleak eta bar. Eta egiten dute beti hor ba lehenengo esposaketak, baina claro, BBVA-ren patrozinarekin. Bai, eta gaurkoan lehen aipatu duzu adibidez Ekuadorren eta Amerika Latinan eta ba urtegiekin ez egoten direla arazoak BBVA-ak hor sartzen da urtegien eraikuntzetan eta kasu honetan Kurdistanen egingo den urtegi baten Ilisu herrian eta bueno, hori hasi da orain apurtxu bat gizarteratzen eta kontatu aldiguzun zertan datza proiektu hori. Bai, iria Helsinki deitzen da, Ilisu bakarri da urtegia, urtegiaren izena. Urtegi hau duela 20 urte baino gehiago egin naizen eta implikatutak egon dira ba herri eta banketxe ezberdinak, ez? Suiza, Austria, Suezia eta herri haietako banketxeak egon ziren lehenengo 1987an eta azkenean ezin izan zuten egin ze presio handia egon zen gizartean eta atxera egin behar izan zuten. Gero Gran Bretaña ere saiatu zen eta azkenean bakarrik dira geratu dira banketxe turko batzuk, baina BBVA ba banketxearen Garantibank deitzen den banketxe baten 25% portzentaia du. Eta gauza da Helsinki hiri hori Kurdistanen herriarako oso garrantzitsua dela, simbolo handia dela. 11.000 urte historia ditu. Ez, oso zarra da. Bertati pasatu dira 20 piku zibilizazio ezberdin. UNESCOk irizpidearen 10 puntuetatik 9 betetzen ditu gizarte patrimonioa izateko eta Turkia beti ez estatu du hori egitea, ez zion interesatzen, ez? Eta gainera, bertan 70.000 pertsona inguruan, horren inguruan 70.000 pertsona kurdu bizi dira eta etxerik gabe, ezer gabe geratuko dira. Beste alde batetik ere urtegia badago Tigris ibaian, ez? Eta Irak, Siria eta Turkia mugan justu. Eta hor biodibertsitate handia dago, espezie ugari eta se bada Afrika, Asia eta Europa elkartzen den tokia. Eta hori biodibertsitatean oso rikoa da. Eta egingo duena da urtegia da ibaia apurtu eta orduan ez da helduko hainbeste urik ez Siriara ez Irakera. Eta badakigu nola den zonalde hori, ez? Oso desertikoa eta azkenan egingo duena da dena hori desertifikatu eta bertan herri hoietan bizi diren jendea ezer gabe geratu, ze behar dute ibaiaren ura, ez? Eta BBVA-ak proiektu horretan sartu nahi izateko ze interes dauzka bertan? Interesa da batez ere Turkiakoa. Turkia azkenean bakarrik geratu da proiektu honetan, ez? Zeuden banketxe, Europako banketxe asko, interesaturik eta herri asko, baina azkenean alde batetik gizartearen presioa eta gizarte mugimenduaren presioa eta bueno, eta gainera ba zituen implikazioa proiektu hau eta hain kalte handiak dituen proiektu hau ikusita utzi behar izan zuten. Eta Turkia geratura bakarrik Turkiako bi banketxeekin. Ez, eta azkenean BBVA badago garanti bat banketxean. 25% du. Eta ba, interesa da ba, alde batetik urtegia egin eta beste alde batetik uraren espoliaketa, ez? Beste errekurtso baten espoliaketa, beti bezala. Eta kasu honetan gizartaren presioak lortu izan du momentu honetar arte edo gutxienez gelditzea urtegi honen obra edo sortzea gutxienez, eta zeintzuk izango dira BBVA-ren aurkako plataformak proposatuko dituen mobilizazioak edo zer egingo duzue, mengo gizarteak ere bere presioa egin ahal izateko eta BBVA-ri aurpegira esateko ez dugula nahi haien parte hartzea, ezta? Bai, lehenengo eta behin, uste dugu komunikabideetara joan behar garela, ba, dena kontatxera, eta oso ezagupen gutxi dago gizartean, ez, honi buruz. Eta hau da lehenengo gauza. Gero, ere panfleto batzuk eta PowerPoint bat, eta bare, egingo dugu, bideoren bat igual, eta gero ja akzio edo kintzaren bat pentsatzen ari gara ere egiteko eta bueno, pizkat aditzera emateko. Lehenengoa da hori jendea mobilizatzeko, ez? Esan behar da hori Kurdistanen inguruan herria honek badakigu ze bizitza izan duen, beti daramaka markadak eta markada bere eskubideak ez direla errespetatzen, badakigu Siria, Irak, Iran eta Turkiaren artean banatuta dagoela, eta 40 milioi pertsona direla, eta leku guztietan, mespreziatuak eta ez estatuak izan dira, bai bere kultura, bai beraiek herria bezala, eta orain gainera hau jasotzea ez, eta multinazionalen part gure herrian dauden multinazionalen partearekin, ez? Parte hartzearekin oso larria da. Eta honen inguruko informazio gehiago non lortu dezakegu? Alde batetik dago BBVA-ren aurkako plataformako web orrialdea, osea bloga, BBVA blogspot.org uste dut. Eta beste alde batetik ni adibidez gaur bilatzen egon naiz eta bueno, bilatu dute eta jartzen bakarrik stop ilizu agertzen da informazio asko ingelesez eta bueno, oso potentea hemen dut historia guztia, nola saiatu diren egiten urteetan eta urteetan zer gertatu den proiektuekin eta nola dagoen orain BBVA eta bar, ez? Oso ondo, igual zeo zer gehiago gaitu nahi baduzu, edo bestela gure partetik eskertu BBVA-ren arkako plataforma hemen irratira urbiltza gaitik, eta ea zer gehiago egin dezaken jendeak, gai honi buruz informatzeko edo. Bai, zain nahiko nuke, azkenean BBVA ere parte hartu duela beste urtegi batzuetan, Patagonian, Mexikon, El Cajonen, eta bar. Eta modeloa dela herri guztietan dela berdina, ez? Multinazionalak eta estatu kapitalistak elkarrekin espoliaketa egiten, ez? Eta herrien kanporaketak suertatzen eta planetaren ingurugiroa suntzitzen. Eta hori aurkitu alda bai Kolombian, bai Guatemalan edo bai Kurdistanen, ez? Eta hori dela modeloa horren kontra borrokatu behar dugula. Eta gainera esatea, urtegi hau ez dela bakarra, alde horretan, Anatolian, 22 urtegi gehiago egin nahi dira, 17 eginda daude ja, eta, bueno, esatea, zonalde honetan, 1984-tik 2000-ara, Turkiako estatuak eta multinazionalen laguntzarekin, 3 milioi pertsona, bere etxeetatik bota dituela, 3.000 herri txuntzitu dituela eta 30.000 pertsona kurdu asesinatu dituela, ez? Eta hori salatu behar da. Eta bueno, kontatua jartzeko, ba, oberena norbait lan egin nahi badu gurekin, ba, gaude ostiraletan, normalean elkartzen garela, edo zirikan edo kotxean, zeit herrietan inguru, edo idatzi, ba, blogera, eta bar, ez? Edo kontatuan jarri, ba, BVaren aurkako plataforman dauden kolektiboekin. Oso ondo, ba, mila esker gure partetik eta, bueno, ba, emango dugu mobilizazioen berri. Mila esker zuei. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Sin nombre, acusan vanamente que morir en este pueblo.

ya después de esto, pues ya nos queda el final de feria, que es a las 3 de la tarde más o menos. Y eso. Y... ¿El domingo se termina a mediodía, entonces? Sí, sí, sí. Ah, vale. Entonces yo lo tenía mal metido en la cabeza. Pensé que era que el domingo hasta las 8 de la tarde también. No, porque la gente de las editoriales tiene que volver a casa. Ya, pues, porque al día siguiente seguro que tiene. Y el domingo que... a la tarde la gente está para poca hostia, ¿eh? Bilbao. También iba a hablar Alfredo Velasco, ¿no? ¿No iba a leer algo de su sí, libro? Sí, Alfredo Velasco, eso es, va a leer un fragmento de La gesta traicionada. Sí, en torno a la lectura dramatizada también hay una cosa curiosa, ¿no? Que es lo de... A ver si se puede leer lo de Isaac Puente. Es que no hay ningún texto sí, en euskera. Nos ha costado muchísimo. La verdad es que de unas 10 lecturas dramatizadas, más o menos, que habrá, únicamente una es en euskera, porque no hemos encontrado más textos. De hecho, el texto que se va a leer es un texto de Isaac Puente, traducido a euskera por Asel Lusárraga. Uh-huh. Que se tomó, no está editado. Eso es, no está editado, que se tomó el año pasado, hace dos años... un poco el trabajo de empezar a traducirlo y nos lo ha prestado, nos lo ha pasado para que lo podamos leer. Y vamos con los contenidos de la segunda hora. Dos resúmenes en concreto que serán: el primero, en Psicosis Radiofónica abordaremos cómo se ven en los cuentos infantiles, la figura masculina y la femenina, roles de género, la familia, el poder, los valores, etcétera. Y con bisturí en mano destriparemos algunos de nuestros clásicos, cuentos de los hermanos Grimm, Oscar Wilde y la factoría Disney. Ni príncipes ni princesas. Y el otro resumen de esta hora será Grito en el muro. Entrevista a Iván del Cineclub de Isarbels, sobre cine y literatura, los dos canales y demás. Así que damos la bienvenida en el abordaje a Grito en el muro. Bueno, volvemos y aquí estamos en Psicosis Radiofónica. Y bueno, ¿qué comentaros? Ya decíamos que vamos a hablar de cuentos, hemos empezado con una noticia del DSM-5 y ahora vamos a empezar a entrar en materia, poco a poco, escupiendo nuestras locuras radiofónicas, compartiendo con vosotras esta noche de jueves, loco. Y bueno, Ichi... Aquí seguimos. Después de la noticia, pues bueno, volver un poco al tema, ¿no? Estamos en los cuentos. La semana pasada analizamos un poco pues el tema de cómo se ve la mujer, cómo se ve el hombre, la familia. Y me gustaría un poco volver al tema. La familia, por ejemplo. En las familias hay un reparto súper tradicional de los roles. El padre trabaja fuera y la madre lo hace dentro de casa, por supuesto. Y cuando salen familias monoparentales, llama la atención que normalmente es la madre... y no se dice cuál es la situación del padre, ¿no? Es como que no importa dónde está el padre. Y cuando la que no aparece es la madre, esta es sustituida por una madrastra. O sea, padre puede no haber, pero madre no. Si no hay madre, es sustituida por una madrastra. Por supuesto, malísima y bueno... Y los roles y las caracterizaciones del madre y padre pues son hiper, hiper tradicionales. La Bella y la Bestia no tenía madre, ¿no? Por lo menos, ¿no? En la versión Disney. Vivía con su aita. ¿Sí? Sí, no recuerdo mal, ¿eh? Sí, sí. Y en Nemo. Ah, pues sí, Nemo. Buscando a Nemo. Sí, también hay que ver, ¿no? La mujer, yo creo que en La Bella y la Bestia se hace referencia a que muere en el parto. Y la madre de Nemo muere defendiendo a su cría. O sea, que también está ahí el rol de madre, criadora, cuidadora, que también de luchadora, ojo. Pero bueno, que las mujeres están polarizadas entre buenas y malas. Las buenas aparecen como, además, dulces, bellas y delicadas. Son, por supuesto, limpias, puras y trabajadoras en casa, claro. Su vida pasa por casarse con un príncipe azul, sin el cual serían unas desgraciadas el resto de sus vidas. A menudo necesitan que los hombres la salven debido a la debilidad y la insensatez y miles de adjetivos negativos. En cambio, las mujeres malas pues son curiosas e inteligentes, aunque su inteligencia suele ser emocional y las utilizan para manipular. No es una mujer inteligente porque sabe, no, es una mujer inteligente porque sabe manipular emocionalmente. Son brujas o madrastras y sus conocimientos son esotéricos, además, no son científicos, ¿no? Si son arriesgadas, pues reciben su escarmiento, por supuesto, si se salen de la norma, y tienen ambición y a menudo reciben un castigo por ello. De hecho, solo su ambición suele girar en torno a un hombre, ¿no? A obtener el cariño o el amor de un hombre. Luego, los personajes masculinos. Pues bueno, son salvadores de los personajes femeninos, por supuesto. Son decididos, valientes y fuertes. Si se tienen que enfrentar a lo que sea, lo hacen con tal de salvar a la mujer indefensa. Que bueno, que hay que ver también el mensaje que se está mandando, ¿no? Al género masculino de tienes que ser fuerte, tienes que vivir para salvar a la mujer que es débil. Y bueno, son dependientes, por supuesto, en el ámbito familiar. Son incapaces de hacer nada en casa. Siempre es la mujer la que tiene que llevar la iniciativa de cara a la limpieza y los cuidados. Eso está totalmente, está prohibido para el género masculino. Los reyes, por ejemplo, son individuos que acaban de casarse con mujeres despiadadas siempre. Los malos. Cuando hay hombres malos, normalmente llama la atención también que suelen ser más malos que las mujeres, ¿no? O sea, como que el hombre, si se propone algo, para bien o para mal, siempre es más que en los cuentos. Llama la atención. Lollipop. Lollipop. Lollipop. Además, normalmente los hombres son los que tienen, por supuesto, el poder económico y o político. Son dueños de las tiendas, son príncipes, son reyes, son ricos, tienen castillos y etc, etc, etc. Como el dueño de Zara. Una de las mayores fortunas del de mundo. No, sí, no, y del mundo mundial. Sí, sí. Pues sí, ahí lo tenemos. Al sastre. Lollipop. Luego, cuando las mujeres ostentan el poder, pues bueno, suele ser el poder lo obtienen no por una valía personal ni por su esfuerzo, sino por rasgos inherentes a su sexo, entre comillas, ¿no? A su género, mejor dicho. Pues por belleza, delicadeza, por limpieza, por ser buenas. Las brujas y las madrastras o las personas inteligentes o sin escrúpulos o lo que sea, nunca obtienen lo que el poder. Eso también hay que señalar. Y bueno, y los cuentos también legitimizan instituciones, costumbres y valores de la civilización blanca occidental. Que aquí no hay que hablar solo de género y los mensajes tan negativos que se mandan tanto a los niños y a las niñas, ¿no? Y cómo pueden afectar, sino que también se mandan unos mensajes bastante pues prorracistas y de supremacía aria. No es que no esté de acuerdo, más bien todo lo contrario, pero es que así parece, como estamos hablando ahora, parece que eso, que todos los cuentos que vemos, sobre todo en cintas, ¿no?, en vídeos y demás, o que podemos leer también, cuentos ilustrados y demás para niños y niñas, o no tan niños y no tan niñas, parece que son horribles, malvados, ¿no?, y que no tienen nada positivo, aparte de que puede ser que sea una buena ilustración, un buen dibujo. O una buena banda sonora, según la película que veamos. No sé, es que es... Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ahora me viene un poco a la niñez y la verdad tampoco ha salido tan mal. O igual sí, no lo sé. Está claro que son un reflejo en parte de la realidad, ¿no? cuando se crearon, pues bueno, las cosas eran así y hemos ido manteniendo esos cuentos y tienen ciertos mensajes que, bueno, que igual pueden ser positivos, pero sí que creo que tenemos que coeducar y hay que transformar esos cuentos. Uh-huh. Igual transformando los cuentos transformamos nuestro mundo, ¿no? Y nuestro alrededor. Entonces, sí, cosas buenas seguro que tienen, pero bueno, está bien también hablar de lo negativo de los cuentos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, estamos aquí un poco para destripar, ¿no? Para analizarlos, verlos, desde todos sus puntos de vista. Pero también eso, ¿no? Un poco que igual deberíamos de ser conscientes del mensaje que hay detrás, como estamos haciendo ahora, intentar darle la vuelta y pues potenciar los valores que realmente valen, ¿no? Sí, y hay un movimiento ahí bastante grande de reescribir cuentos, ¿no? La Caperucita Roja karateca, la ratita que no me acuerdo del título, pero como que de presumida nada, o y hay cuentos que se han generado nuevos, por ejemplo La princesa que no quería comer perdices, o que hay cuentos muy guapos y que transmiten otra serie de valores muy positivos. Yo no quiero decir que todos los cuentos sean negativos, simplemente que los cuentos tradicionales en los que nos hemos criado, yo personalmente, pues bueno, sí que tienen un análisis por detrás pues negativo. Y volviendo al tema de la civilización blanca occidental que nos venden los cuentos. En todos los cuentos ser rico es como la meta final, ¿no? Porque si no se logra, eres una persona totalmente desgraciada. De hecho, pues las personas que no tienen un nivel económico alto en los cuentos, pues deben soportar siempre la tiranía de los jefes, de los fuertes, de los reyes y de los príncipes. Sí, de los que están arriba, de los que mueven los hilos. Sí, y luego también, bueno, pues el sistema de gobierno que vale en los cuentos es la monarquía, con castillos y, bueno, y no cabe otro tipo de construcción social. Sí, donde el materialismo, la hipocresía, ¿no? Y igual la represión es lo que domina, sí. Lo que marca el camino. Y casi todos los personajes, por ejemplo, de Disney, pues son de piel blanca, y cuando sale algún personaje que no es de piel, que es de piel oscura, pues sale con rasgos bastante arios o bastante occidentales, o no sé cómo decirlo. Sí, occidentalizados. Totalmente occidentalizados. Sí. Y quien tiene rasgos diferentes, pues siempre es la persona mala. Uh-huh. Luego la fealdad. Es curioso, la fealdad es sinónimo de maldad extrema. Es otro recurso que se tiende a utilizar en los cuentos de Disney, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en La Sirenita, pues Úrsula, por ejemplo, es obesa, es horrible. En Blancanieves también, cuando le lleva la manzana. Siempre son personajes muy horribles. Y se lanza el mensaje a la juventud, pues de que tienen que ser divinas, delgadas, guapas, ¿no? Y que los hombres pues tienen que ser también fuertes y musculados, porque todos los príncipes aparecen ahí maravillosos y estupendos, como Hércules en la peli. Hércules, sí. Otro aspecto a comentar es la iconografía, ¿no? Es habitual ver a las mujeres con cestas, por ejemplo, para comprar, o barriendo con la escoba, y a los hombres haciendo trabajos como de fuerza y renegando totalmente de las tareas domésticas. Y en Disney también la música y la letra, pues luego vamos a poner otra vez el audio que pusimos la semana pasada y analizar un poquito, pero bueno, las letras de las canciones no tienen desperdicio, merecen un análisis en profundizar y reflejan totalmente pues los roles tradicionales y, bueno, la Cenicienta, ¿no? Cantando mientras limpia, soy feliz porque estoy limpiando. En la mayoría de los cuentos, cuando limpia Blancanieves o la Cenicienta o la Bella Durmiente, están cantando como, qué feliz me hace limpiar. ¿Qué es esto, no? ¿Qué mensaje estamos mandando? ¿Y cuál está colocada? ¿Por el formol del detergente? Pues puede ser. Podría ser. Podría ser. Y bueno, A mí también, yo te he interrumpido antes, también porque para abrirme en paso un poco a lo que vamos a hablar ahora, que es Oscar Wilde, y comentar un poco eso, que también hay cuentos, y sobre todo ahora está haciendo un gran trabajo y está sacando libros y películas también, aunque sobre todo libros para niños y niñas, dando un poco de vuelta a todo lo que hemos comentado ahora, ¿no? Y Oscar Wilde, por ejemplo, en el siglo XIX, yo creo que, en mi opinión, por lo menos los poquitos cuentos que he podido leer de él, ya daba esa vuelta, ¿no? Él pues era consciente de la época en la que vivía, siglo XIX, una época, como os comentaba antes, ¿no? Pues una época materialista, hipócrita, y en la que la represión estaba bastante al orden del día. Un poco, no sé por qué, un checo parecida a la misma época a la que vimos ahora mismo todas, ¿no? Pero bueno, tras esta presentación, vamos a poner un tema para hablar de Oscar Wilde y seguir con Psicosis Radiofónica, análisis destripando cuentos y leyendas de la tradición oral. 107.5 de la FM. Ahí está, no lo olvidéis. Os y aportamos. Ya que tengo el bisturí dispuesto. Pues yo tengo el audio dispuesto. Acción. Así que, gurre. Y canta un pajarito. Sí, sí, el ruiseñor de antes, de Oscar Wilde. Pero otra versión. Más Disney. Blancanieves. Por supuesto, limpiar te alegra el corazón, el alma, el espíritu, y canturreas mientras limpias, porque eso es lo que te hace ser mujer. Ese es el mensaje que te está mandando, ¿no? Dices, madre mía. Yo la verdad es que cuando limpio a veces me viene la imagen de Queen, ese videoclip de Queen ahí limpiando, pero bueno, tiene nada que ver con esto. Creo que no, te voy a dar luego una tarjeta por si quieres hacer terapia y que no. Pero sí, es curioso, ¿no? Cantando al trabajar, la, el ruiseñor, los jilgueritos, todo felicidad. Y bueno, yo tampoco digo que hay que sufrir cuando estás haciendo recogiendo la casa, pero tampoco es un fiestón. No, y que es como que los únicos momentos en los que cantan y son felices cuando están limpiando. Sí. A ver, vamos a ver alguna otra perla de Disney. A ver cómo suena. Nunca quieren que haga amistad con nadie. Pero saben, amiguitos, las he engañado esta vez. Conocí a alguien muy especial. ¿A quién? ¿A un príncipe? Y bueno, yo creo que esto es, ¿no? Yo creo que esto es constante en todos los cuentos Disney, en la mayoría de princesas y príncipes. He conocido a alguien especial, ¿a quién? A mi príncipe azul. Y me va a cambiar la vida. Sí, la edad media, el mito de la media naranja, Disney, vamos, lo ha cogido y a tope. Y bueno, príncipe azul, ella es de rosa y una pena, la verdad. Y luego también el es muy típico en los cuentos Disney que la mujer tenga el superpoder de hablar con los animales, porque es tan sensible, tan sumamente sensible y tan comunicativa y tan que es capaz de entender y hacerse entender por los animales. Jamás ves a un hombre hablando con animales. Bueno, Aladín. Con el mono, no Aladín. Pero ¿no? El mono no hablaba. No, es verdad. Pues mira, ni eso. Sí, era más como realista, ¿no? Hablo al mono, sé que no habla. Le doy alguna que otra orden, me comunico, es mi coleguita, pero... Además eso, pero no, sí, ¿no? Como que la comunicación que tiene Aladdin con el mono es como más de orden y así. En cambio, Cenicienta o Blancanieves o cuando se comunican con los animales es como para decir lo que sienten y... ¿no? Sí, es verdad. Sí, más para expresarse, para contar, para... Sí, para hablar, simple y llanamente. ¿A quién? ¿A un príncipe? ¿Qué es todo esto? Es solo mi colección. Oh, entiendo tu colección. Si tu padre se entera de esto, te va. Vas a decírselo tú. Por favor, Sebastián, él jamás lo entendería. Ariel, aquí abajo la presión es muy grande. Ven conmigo, te llevaré a casa y tomarás algo calentito. ¿Qué será de... eso? Yo estoy de acuerdo en una cosa, que ahí abajo, bajo el mar, la presión es muy grande. Es verdad. Lo que es, sí. Es tostadora. Sí. Pero bueno, si no hay el cangrejito, la otra pues bordando cosas de los humanos, porque lo idealiza con el reino, ella es una sirenita, pero quiere eso, ser humana, ir a un mundo mejor, que tenga libertad. Pues hija, en el mundo de los humanos está jodida, así que es libertad, pero bueno. Y luego la queda debajo del mar. La conciencia, ¿no? En este caso Sebastián o Pepito Grillo, por supuesto, es una figura masculina, porque la sabiduría está unida a lo masculino. Y es como se entere tu padre, ¿no? Uh-huh. Como se entere el señor Dios del mar. Sí, sí. Que es tu padre, por cierto, en este caso. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a darle... Continuamos con el viaje. ¡Ariel! Buenos días. Aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? ¿Desde ayer? ¿No? No importa. Me llevaré este. ¿Este? Si lo has leído dos veces. Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, un príncipe disfrazado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Pero señor... Insisto. Pues gracias, muchísimas gracias. Ahí vas a comentar extravagante que nunca deja de leer. Con un libro puede estar siete horas sin parar cuando él no se acuerda de comer. Bueno, oye, que lea libros es positivo, aventuras, que sueñe, ¿no? Más un libro es una ventana abierta a la imaginación, ¿no? Y sí, a... pero ella lee porque le encanta, porque vende el rollo de, ay, encontrar el príncipe azul y mundos lejanos, porque ella en su vida no puede hacer eso, porque es mujer. Punto número uno. Y punto número dos, la canción. Ay, esta mujer que no se entera de nada, que está siempre ensimismada, que ni come por leer, por evadirse de este mundo tan etérea ella. Venga ya, por favor. Es que me enfado. No me aquí extraña. Coelho se muere de la risa, pero es que me hierve la sangre. Continuemos viajando por el mundo de Disney. Siquiera has estado al otro lado de los muros de este palacio. Pero Yasmín, eres una princesa. Entonces quizá ya no quieras ser princesa nunca más. ¡Oh! ¡Yo! ¡Rajá, que Alá te proteja de tener hijas! Las princesas sirven para estar en el castillo y, bueno, ¿no? Uniéndolo con la Bella y la Bestia que salía antes, ¿no? Yasmín, bueno, pues es mujer y no puede viajar, no puede ser aventurera, tiene que estar al otro lado del muro y, bueno, y cuidada por su padre, por supuesto. Uh-huh. Ahí está. Encerrada entre cuatro paredes, aunque sea cuatro paredes muy, muy grandes. Pero sí, continuemos. ¡No! ¡No de ese modo! ¡Presumida! ¡Ah! bueno, Pocahontas, ¿no? Otra historia de amor entre dos civilizaciones que chocan, se encuentran. En la que ella sacrifica todo. Eso es, su pueblo, su vida, su libertad, por él. Y él que tiene que civilizarla, por supuesto. Ahí está. Educarla por el buen camino, por lo correcto, lo divino, lo cristiano, por lo occidental en este caso, otra vez más. Y hasta aquí hemos llegado con los cortes Disney, destripando un poco algunos clásicos básicos del señor congelado, el señor Lollipop, el señor Polo, Poloman. Sí, sí. Leyendo un poco sobre el tema este de los cuentos y así, me llamó la atención también un análisis que se hacía rápidamente, que ya el tiempo se nos echa encima, pero de Blancanieves decían que los siete enanitos está unido a los pecados capitales. Así, lo dejo para las miles y millones de personas que nos estén escuchando en este momento, ahí para tener algo que pensar. Se lo preguntaré a Mudito a ver qué me dice, a ver qué opina del tema. Pues gracias por estar al otro lado y un abrazo. Al abordaje en Tutensas. Zapatuero, eguardiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. En un tiempo de vida real por conquistar, corta el cable de alimento virtual. Venga chavales, hora de despertar. El sueño del letargo eterno no nos podrá parar. Por eso cada frase es un cuchillo que esculpe la rima sobre esta base instrumental en la tarima. Abre los ojos, mirada al frente, mente. Bueno, aquí estamos con Iván, que es en fin, vamos a hacer una entrevista de cine y literatura. Y bueno, aquí que se presente él mismo mejor. Hola familia, hola, yo soy Iván, soy compañero de batallas de Silvia en el cineclub de Isarbels y me ha invitado aquí para charlar un poco de cine y de literatura sobre todo. Bueno, pues aquí va la próxima pregunta. ¿Qué dos canales diferentes tiene el cine y la literatura para transmitir sentimientos, ideas y pensamientos? Vale, empezamos fuerte. Vale, la idea de los dos canales. Creo que lo que ocurre es que muchas veces la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Cuando dice esto de, es que el libro me ha encantado y la peli es una mierda. Creo que cuesta entender que son dos fenómenos artísticos muy diferentes. Me voy a poner un poco petardete aquí, pero para explicarlo. Quiero decir, la literatura está basada en lo que se entiende por la acción interior. O sea, se oyen los pensamientos de los personajes, las emociones y las sensaciones, ¿no? No nos importa tanto la acción, el que corran, suban, cojan o besen, sino lo que están pensando sobre ello, ¿no? Esto evidentemente es intratable en el cine, ¿no? A veces se mete una voz en off, ¿no? Que es como una voz que oyes los pensamientos, pero no es habitual. Entonces en el cine todo se retrata a través de la acción exterior, que es eso, abrir puertas, saltar, explotar coches, besar, pegarse en un duelo, llorar. Entonces esto crea una diferencia muy grande entre una novela y un libro. Entonces la gente se suele cortocircuitar, pero es eso. O sea, la novela es acción interior, la escritura es acción interior y el cine es acción exterior, sí. Bien, aquí va la siguiente pregunta. ¿Cuál es lo que más te emociona del cine, de la literatura o de ambas? Uf. Mira, nosotros en el cineclub suele venir un compañero llamado Paco, ¿no? Que siempre dice, no hay que decir si la película me gusta o no me gusta, ¿no? Tienes que decir si te llega o no te llega, ¿no? Y yo creo que no está mal, ¿no? Creo que el arte, o sea, tanto en el cine como en la literatura hay una cultura de entretenimiento, de espectáculo, de industria, pero cuando se intenta hacer una obra de arte es simplemente para transmitir algo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se consigue es cuando se da el arte, ¿no? Cuando te transmite algo, una película o un libro. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que me emociona? No lo sé. Cuando algo es bueno, te emociona, ¿no? Cuando algo, no sé, no sabría describir si hay algo exacto que me emocione, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que intenten transmitir y ya está, ¿no? Si es una, si es honesto, la honestidad. Mira, ahí tienes la honestidad. Si una novela es honesta o una peli es honesta, yo creo que con eso ya está casi todo ganado. Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Piensas que hay obras literarias que han sido adaptadas al cine y que el director, directora, no han sabido transmitir su esencia? Sí, bueno, esto pasa a menudo, ¿no? Que además engancha con la primera película. Siempre es más fácil hacer una buena película de un libro malo, ¿no? Porque las expectativas son bajas, el libro está lleno de acciones. Entonces, como por, yo que sé, ¿no? Psicosis de Hitchcock, el libro es una bazofia, evidentemente, o Tiburón, ¿no? Y la película está muy bien, o las películas están muy bien. Pero sí, sí ocurre que captar la esencia de un libro es muy complicado, por lo que hablábamos antes, ¿no? Un libro son todo emociones y pensamientos, entonces es muy difícil. Es curioso que las novelas que mejor funcionan en el cine son, digamos, lo que se entiende por novela victoriana, ¿no? Donde no pasa nada físico, donde no hay mucha acción, pero sí hay mucho pensamiento y emociones, ¿no? Porque se puede retratar a través de la música que le acompaña, de primeros planos, de otro tipo de cosas, ¿no? Casi toda la novela, aparte de las novelas malas, que se convierten en buenas pelis de acción, las grandes novelas funcionan muy bien, la novela victoriana y la novela rusa. Estas se suelen adaptar bastante bien. El resto es muy complicado. Yo creo que adaptar... La idea ya de por sí de adaptar, ¿sabes? Es como coger un cuadro y decir, voy a adaptar este cuadro a una canción. O no, a nadie se le ocurriría decir, o voy a coger una canción de rap y adaptarla a una película, ¿no? Pero sí nos parece que una historia leída se puede adaptar a una película. Yo creo que no. Creo que adaptar no es una buena idea. ¿Qué opinas de que tanto el cine como la literatura se hayan convertido en una forma de vender el capitalismo o de producir libros y películas como si eran muebles de IKEA prefabricando sentimientos? Sí, ¿no? Cuando hablamos del cine, la gente tiene a pensar eso, ¿no? Las pelis que dan en la tele o las que se anuncian en la tele y las que están en los centros comerciales, ¿no? Y la literatura, pues parecido, ¿no? Lo que aparece en los suplementos del periódico y en las entrevistas de la televisión. Sí, sería inviable negar que el arte también es una industria. Esto también pasa con la pintura, con la música, vamos, ni qué contarte, ¿no? Pero sí es cierto que ha llegado al cine sobre todo y a la literatura, que pues sí, sí, es una industria, pero yo aquí es donde diferenciaría lo que es cultura del espectáculo y entretenimiento, con una razón industrial capitalista de generar dinero para unos pocos, y la idea de arte que hemos comentado antes, ¿no? Alguien que quiere transmitir algo y lo hace a través de una forma artística, entonces... creo que hay que diferenciar. Lo que pasa es que a la gente se le ha olvidado. Cada vez nos han reducido tanto el tiempo de ocio que cuando lo tenemos es, yo lo que quiero es que no me coman la cabeza, o quiero, está bien para pasar el rato, o ha sido super diver, ¿no? Y acabamos viendo productos que en realidad no son nada interesantes, ¿no? Son simplemente otra manera de alienarse, ¿no? Todas estas películas que la gente se ve en los centros comerciales o un domingo a la tarde en casa. Es otra manera de ir al trabajo, o sea, es otra manera de que el capitalismo te aliene, efectivamente, ¿no? Pero bueno, se puede contraatacar, hay cine de verdad y hay literatura de verdad. ¿Cuál es tu escritor que más te ha llegado? ¿Qué más me ha llegado? Joder, estas son preguntas complicadas, ¿eh? Es difícil, ¿no? O sea, tener... hombre, todos tenemos algún autor fetiche, pero bueno, hacer un... Yo creo que es en que depende en qué momento de tu vida estés o qué edad tengas, ¿no? Van cambiando evidentemente tus gustos o vas descubriendo nuevos autores. Yo diferenciaría, has dicho, el que más me ha llegado, ¿no? Sí. Vale, yo diferenciaría dos. Yo creo que diría, el que más me ha llegado es Graham Greene, es un escritor inglés del siglo XX. Y el que más me gusta es Chesterton, que también es otro escritor inglés. Que creo que son dos cosas diferentes, ¿eh? Que el que más te guste y el que más te llegue. Pero ya ves, yo no sé si los conocéis, son gustos súper sencillos. Graham Greene escribía novelas políticas de acción con un trasfondo humano muy importante. No sé, supongo que conoceréis, hizo el guión del Tercer Hombre, si eso sirve de algo. El Amigo Americano, El Poder y la Gloria, La Agente Confidencial, El Final del Romance, no sé, tiene un montón de libros. Y Chesterton es el creador de El Padre Brown, que digamos es una especie de Miss Marple o de Hércules Poirot, de Sherlock Holmes, pero en cura católico, que a mí me encanta. Y es el rey de la paradoja. No sé si con esto... Bueno. Que estoy hablando mucho, que igual pinchamos música, dicen por aquí, ¿no? Sí, un poco de música. Que se calle el pesado este ya, hombre. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que... Ya estamos en el aire. ¿Estás? Mis escritores favoritos, Hermann Hesse... Y el que escribió La conjura de los necios, que... John Kennedy Toole. Sí, no me acordaba de su nombre. Sí, un tipo curioso. No está mal, ¿eh? No está mal. Es, por ejemplo... Y tengo otros muchos, pero Kafka, pero no me puedo estar hasta mañana. Tiene escritores que me gustan. Claro, mira, de Hermann Hesse o de John Kennedy Toole apenas hay... Bueno, no hay, no sé si hay de John Kennedy Toole al menos. Adaptaciones al cine, eso me parecería complicadísimo, ¿no? De Kafka sí que las hay, sobre todo en dibujos animados, además, y cosas así como más artísticas. Y bueno, Orson Welles tiene una versión de Kafka maravillosa. Sí, El proceso. Pero sí, literatura y cine, que la gente los une mucho, es un mundo complicado, sí. Pero bueno, ya te digo, o sea, adaptar a Orson Welles lo hizo muy bien, pero yo creo porque la idea es esa, no es adaptar, sino a partir de una idea que está ahí, de un espíritu, digamos, ¿no? El espíritu de la novela o el alma de la novela, y a partir de ahí violarla, machacarla y hacer con ella lo que te dé la gana, ¿no? Y no intentar adaptar dos medios tan diferentes. Yo creo que eso es la equivocación, vamos. Sí. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. Vale. Y director, directora, ¿qué más te ha llegado? Hablamos de cine. Claro, sí. ¿No? Directora y director de cine. Joder, esto sí que es un... Vale, va por épocas también. Aquí sí que me voy a poner pedante porque soy un pesado con lo de los directores y directoras de cine. Yo diría Eric Rohmer, o Eric Rohmer, Maurice Serre, el nombre original. Fue un director francés, el padre de la Nouvelle Vague y de la crítica de cine en general, uno de los padres de Cahiers du Cinéma, la revista principal de crítica de cine, y que estuvo haciendo cine hasta el año en que murió, 2010. Empezó a hacer cine muy tarde, con 40 años, y es autor de películas tremendamente recomendables. Alguna hemos puesto en el cineclub, como El árbol, El alcalde y La mediateca, una fábula política maravillosa. Sí, me acuerdo, me gustó bastante. Sí, sí. Y bueno, hay películas más famosas, como La rodilla de Clara... Mi noche con Mott, El rayo verde, son películas casi todas maravillosas. Yo, bueno, en el cineclub que organizamos en Isarbels, acercaros porque suelen caer pelis de Rohmer. Y fuera de Rohmer, otro que me gusta mucho sería Nicolas Ray. Nicolas Ray es un director yankee, digamos un artesano que acabó siendo expulsado de Hollywood, pero aún así dentro del mundo de Hollywood consiguió hacer películas maravillosas, como bueno, desde Johnny Guitar a Rebelde sin causa, a 55 días en Pekín, que ya no es tan buena, pero bueno, la cito, también la gente se enfrente a eso. La casa en sombra, Nicolas Ray es un gran director también que me gusta mucho, pero sobre todo me quedo con los gabachos, ¿eh? Yo soy muy de gabachos, ¿eh? Eric Rohmer, casi toda la Nouvelle Vague, Eric Rohmer, Godard, René. Y es que si digo Resnés me echa la bronca aquí el técnico. Chabrol y Chris Marker. Yo creo que son toda la generación de esa de gabachos, me flipa, vamos. Has traído unos poemas. Me han obligado. Ahora parece todo muy casual, pero me han dicho, ¡trae poemas! ¿Que les echamos un ojo, sí, dices? Vale. A ver, me comentaron que trajera algo de poesía, iba a traer poesía más militante, que entiendo que es más el espíritu tanto tuyo como de la Airola, pero luego he dicho que no. O sea, que sí, pero no. He traído a mi autor favorito, que para eso me llamáis a mí, entonces, que se llama Jaime Gil de Viedma. No sé si os suena de algo. ¿Te suena? No. Jaime Gil de Viedma es uno de los padres de lo que se llamó la poesía de la experiencia, allá por los 60 del siglo XX. Un autor muy interesante, un cerdo pequeño burgués, que su familia tenía muchísimo dinero en Filipinas. De hecho, es el tío de Esperanza Aguirre. No sé si es tío o primo. En fin, pero él era un hombre maravilloso. ¿No estaba de alguna manera relacionado con la Ghost Divine, los catalanes por ahí? Sí, efectivamente. Yo creo que era, digamos, el poeta de la Ghost Divine, ¿no? Sí. Es un catalán de los 60, de familia bien, muy cercano a Carlos Barral, el editor, y a toda la panda, y luego a la intelectualidad de izquierdas de la época, ¿no? Del PC original, de los que luego se juntaron en Francia con Blas de Otero y toda esta gente muy interesante, ¿no? Jim Ferrer y tal. Bueno, un autor muy curioso, un Barterbly, que se le suele llamar, que dejó de escribir antes de la transición. Dijo, ya no tengo más que contar, y dejó de escribir. Era un poeta muy lento, creo que toda su obra completa serán alrededor de unos 100 poemas, ¿no? Nunca dejó su trabajo. Era homosexual. Pese a tener mucho dinero y ser de familia bien, ser homosexual en la España franquista, comprendo que tendría ciertas dificultades, aunque escribía sobre ello. Tenía una amplia cultura de inglés, francés, o cosa muy rara en aquella época. Y bueno, se movía dentro, digamos, de la alta esfera intelectual, pero un tío muy interesante, muy curioso, y con unos poemas maravillosos, vamos. Y lo más gracioso es eso, que decidiera, ya no escribo más, ¿no? Y lo dejara para siempre. Entonces, he traído varios. Tú me dirás si los quieres cortos, largos, muchos, pocos. Pues uno largo. ¿Quieres uno largo? Vale, hala, hala. Pues esto es de... Ahora os voy a decir. El poema se llama Las grandes esperanzas. Y creo que es de Compañeros de Viaje. Efectivamente, es de Compañeros de Viaje, que es su primer libro, que está mogollón de influenciado por Neruda y Guillén, ¿no? En este estilo. Todavía no tiene un gran estilo propio, pero es un gran poema, me parece. Bueno, allá va. Soy muy mal rapsoda, ¿eh? Ya podéis perdonar. Las grandes esperanzas. Las grandes esperanzas están todas puestas sobre vosotros. Así dicen los señores solemnes. Y también, tomad. Aquí la escuela y la despensa. Sois mayores. Libres de disponer, sin imprudentes romanticismos, por supuesto. La verdad que debierais estar agradecidos, pero ya veis, nos bastan las grandes esperanzas, y todas están puestas en vosotros. Cada mañana vengo para ver lo que ayer no existía, como el nombre del Padre se ha dispuesto, y como cada fecha libre fue entregada, dada en aval, suscrita por los Padres Nuestros de cada día. Cada mañana vengo para ver que todo está servido. Me saludan al entrar, levantando un momento los ojos. Y cada mañana me pregunto cuántos somos nosotros y de quién venimos y qué precio pagamos por esa confianza. O quizá no venimos tampoco para eso. La cuestión se reduce a estar vivo un instante, aunque sea un instante no más, a estar vivo, justo en ese minuto, cuando nos escapamos al mejor de los mundos imposibles, en donde nada importa, nada absolutamente, ni siquiera las grandes esperanzas que están puestas todas sobre nosotros, todas. Y así pesan. Es muy interesante el poema. Ah, mira. ¿Sí, te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Guay. Vamos, pues, la siguiente pregunta. Vale. En tu opinión, ¿cuál ha sido la novela u obra literaria que mejor se ha adaptado al cine? Joder, Julín. No sé yo si mi opinión da para tanto, ¿eh? A ver, una buena obra llevada al cine, una que se ha adaptado bien, que ha mantenido el espíritu. Sí. Yo creo que hay varias, pero creo precisamente porque han sido llevadas de una manera bastante libre. Creo que Murnau, que es un autor alemán de la época del cine mudo y un poco después, en la época del expresionismo alemán, estamos hablando de 1920-1930 en Alemania, hizo un Fausto, el Fausto de Murnau, es muy famoso, si alguien lo quiere apuntar, Fausto de Friedrich Wilhelm Murnau. Es una película maravillosa y está muy muy bien adaptada. Creo también que las novelas de James Ivory, que las adaptaron en los 90, también están muy bien adaptadas. Maurice, Una habitación con vistas, todas están muy bien adaptadas. Y una adaptación muy buena, bastante nueva, voy a decir dos, de libros de espías, que son fáciles de llevar y no tanto, a mí me han encantado, es dos versiones de Le Carré. La versión nueva de El Topo, que yo recomiendo directamente, no sé si conocéis la novela El Topo de Le Carré, pues a mí me parece, su adaptación es buenísima. Y El espía que surgió del frío, que es una adaptación de hace años con Richard Burton. Sí, yo es que de Le Carré no solo conozco El Topo, que es la conocida, sino toda la trilogía, incluso tetralogía, que es Honorable Colegial, La gente de Smiley, o sea, incluso me parece que hay otra por ahí. El problema para mí es que parte de una serie muy buena, de la Támesis, de la Thames, y claro, ya tenía mucho trabajo hecho. O sea, los de la película ya partían de esa serie, y entonces, claro, para mí la película sí que capta bien el libro. Pero, no sé, yo creo que es un poco como mucho trabajo que ha hecho el que adapta a Shakespeare, casi, ¿cómo se llama ese rubio inglés? Kenneth Branagh. Ese, o sea, claro, adaptar a Shakespeare con todo lo que se ha hecho, pues es ver todo lo que se ha hecho y decir, no sé. O sea, me parece un poco un reto interesante, pero ya bastante... Bastante trillado. Sí, sí. Bueno, pues entonces recomendamos, que por cierto no existe el DVD en castellano, alguien que la pueda buscar en internet si sabe inglés o otros idiomas, la versión del Topo de los 80 de la BBC que hizo con Alec Guinness haciendo de Smiley, que es maravillosa, por cierto. Y alguna otra... Mira, hablando de Murnau, yo creo que pese a que se habla de la versión de Drácula de Bram Stoker que hizo Coppola, o Coppola, no sé cómo se dice, yo creo que el Nosferatu de Murnau tiene mucho más de la mala hostia de Bram Stoker que el de Coppola. Y sobre todo el Nosferatu de Werner Herzog. Esta es otra película muy recomendable, Nosferatu de Werner Herzog, que creo que es del 77 o del 78, que también está fantásticamente adaptada. Bueno, aquí va otra pregunta. ¿Cuál es el medio que ha sabido utilizar mejor el capitalismo para lavar el cerebro de la masa, la literatura o el cine? Yo creo que se compaginan muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que la literatura tiene muchos más siglos, ¿no? Entonces la historia de la literatura es también es una historia del gran engaño, ¿no? El mito del amor romántico, la devoción, la fe, tanto al poder como a algo superior, ¿no? A una deidad superior, todo eso está en la literatura desde hace más de 2000 años. Entonces, es complicado vencer a eso, ¿no? pero el cine lo está haciendo muy bien. Como aparato de propaganda es increíble, ¿no? Está siendo, bueno, superado por ese pequeño monstruo que tenemos en casa que es llamado la televisión. Pero el cine sí, el cine nos ha engañado totalmente, ¿no? Primero con el fueron felices, ¿no? Con el beso final y la idea del amor romántico, que es probablemente el mayor mito de la historia de la humanidad. Luego con el poder económico, ¿no? De que todo el mundo puede ser guapo y tener dinero. Todos queremos ser como los grandes galanes y las grandes bellezas del cine, ¿no? Y no sé, sí, yo más mitos que no sé. Bueno, sí, por supuesto, el policía bueno, el Estado bueno, todo eso está en la historia del cine, ¿no? Y sí es cierto que cada vez que vamos a un centro comercial a ver un blockbuster, ¿no? Que ya lo decimos en inglés, ¿no? Una película de éxito. O alquilamos las típicas películas chorras para pasar la tarde, tenemos que tener en cuenta que estamos comprando propaganda, claro. Estamos comprando lo mismo que comprarnos unas Nike, es poner una peli de Jennifer Aniston besando al chico guapo, ¿no? O una de Bruce Willis de policía que salva al mundo de terroristas malvados, ¿no? Es difícil, pero lo tenemos muy, muy metido dentro, ¿no? ¿A qué edad descubriste el cine? ¿Y con qué película? No creo que yo sea tan interesante como para que la gente sepa tanto de mí, ¿eh? Bueno, no sé, para mí el cine, a mí, yo he tenido mucha suerte. Me ha acompañado desde peque. Yo tenía la suerte que mi viejo trabaja en un sitio, bueno, tenía un tipo de trabajo donde libraba los lunes. Entonces no le gustaba ir solo al cine y los lunes era su día de fiesta. Entonces me iba a buscar al colegio y me llevaba del brazo a ver una peli con él. Mi viejo, que es muy mayor, tiene ahora más de 80 años. Y entonces nunca se paraba a pensar qué me podría interesar a mí. Solo quería a alguien que le acompañase. Entonces yo desde niño ya me tragaba todas las pelis de adultos que a mi padre le apetecieran ver. Y yo lo di por normal. Y desde esa edad, desde los 6, 7, 8 años que empecé a ir al cine con mi viejo, no estuve enganchado al cine, ¿no? Ahora es inviable ir al cine. Ahora cuando hablamos del cine hablamos siempre de bajarnos las películas, de ver un DVD o de verla en el ordenador, ¿no? Ya la idea de ir al templo, ¿no? Es imposible con el precio que tiene, ¿no? He oído hablar de muchas películas basadas en novela. ¿Tú crees que se pueden basar una novela de una película? Es decir, hacer primero la película y de ella sacar una novela. Esta pregunta es un poco, en fin. No, se ha dado el caso, ¿eh? Y se da el caso con, sobre todo con series, pero con películas de éxito también. Y muchas veces el tebeo. Cuando tú haces una peli de acción muy exitosa, solía salir el tebeo basado en la película, antes en los 80, ¿eh? O sea, Terminator, Robocop y tal, tenían versiones del tebeo luego de la película para los jóvenes. Pero también libros. De hecho, hay una serie entera de novelas de la Guerra de las Galaxias, que eran basadas en los personajes de las Guerras de las Galaxias, aparte de los guiones. Novelizar la trilogía, que luego fueron seis, ¿no? Las seis historias, entre medio un montón de novelas, de por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Esto ha ocurrido, bueno, sí, sí. No tiene mucho éxito, digamos, pero bueno, funciona mucho más hacer un videojuego en estos momentos, o muñequitos y camisetas para el merchandising, que sacar libros, ¿no? Ya nadie lee, vaya. Para ti, ¿qué es el cine comercial? ¿Hay películas que se pueden salvar de la mediocridad? Sí, hombre, sí, hombre. Tampoco vamos a ir aquí de demonizar ni de posmodernos, ¿no? De que el arte es algo súper elevado. No, hombre. En toda la historia de la humanidad, por lo general, casi todo arte que nos gusta proviene de una necesidad. O sea, eran de encargo, ¿no? O sea, toda la pintura clásica que nos gusta era un encargo o del poder o de la iglesia o de los reyes, ¿no? No había mucho más antes, ¿no? Esto hasta el siglo XX ha sido así. Luego ya se ha aceptado las leyes de mercado, que es casi peor. Y el cine comercial igual. Hay que pensar que hasta mediados del siglo XX, hasta los 50, donde empieza a haber ya una nueva generación de autores, por marcar en un momento, digamos, con la Nouvelle Vague en el 59, y se hace una diferencia muy grande entre cine comercial y cine de autor. Anteriormente, todo el cine de Hollywood, que ahora entendemos por clásicos del cine, eran cine comercial. O sea, pelis que la gente iba a ver y que se supone que era cine de entretenimiento. Lo que pasa es que era una época donde la idea de entretenimiento era muy elevada. Ahora no funciona así, ¿no? O sea, tú ves las películas de los 40, los 50, los 60 y dices, son maravillas, aunque fueran películas pensadas en hacer dinero, ¿no? Hay muchísimas películas que se pueden salvar. A día de hoy eso es muy complicado. También se da, ¿eh? También hay películas comerciales a día de hoy que son magníficas, ¿no? Joder, pero tengo que decir títulos. Si quieres. Bueno, de los 40, 50 y 60 se la sabe todo el mundo, ¿no? Todas las películas que han sobrevivido, o sea, todo el cine de John Ford, John Huston, incluso Hitchcock, ¿no? Las pelis de Hitchcock, que en su momento había colas enormes del cine para verlas y que tienen un valor artístico muy grande, ¿no? O sea, son unas películas muy buenas. Pero ya más cercanas, o sea, películas como Tiburón son, o series como Indiana Jones tienen un valor artístico considerable, sobre todo Tiburón. Y a días de hoy igual, yo no sé. Por ejemplo, la segunda entrega de Batman, que se ha hablado mucho de ellos, que es una muy buena película y arrasó en los cines. No sé, sí, se sigue haciendo cine comercial y entre ellas hay buenas películas, sí, seguro. Es imposible hacer todas malas. Lo intentan, pero es imposible que todas sean malas, ¿no? ¿Qué libro que hayas leído por obligación te ha parecido que solo sirve como un arma arrojadiza porque sea un verdadero ladrillo? No, leer por obligación ya me parece muy duro, ¿no? Igual en el cole nos hacían leer por obligación, pero tampoco eran tan malos, ¿no? Los libros que te hacen leer en el cole algún peso educativo tienen que tener. Pero, no sé, un ladrillo. No se me ocurre ninguno. Voy a darle una vuelta mientras seguimos charlando. A ver si se me ocurre alguno. Yo tengo una historia. ¿Sí? Yo pertenecía, bueno, participaba en Book Crossing y un día capturé un libro, uno de los pocos que he capturado. O sea, alguien lo dejó y era un libro de César Vidal. Me sentí obligado a leerlo, o sea, más que nada porque lo había capturado, ¿no? Estoy a punto de dejarlo, así en plan dejarlo y lavarme las manos, pero dije, bueno, lo voy a leer. O sea, no os podéis imaginar lo malo que es ese libro. O sea, pero no solo malo por la temática, sino porque se pasa todo un capítulo hablando, por ejemplo, de la ley seca. Y al final dice que es mala, que la prohibición no consiguió nada bueno, o sea, consiguió, pues entre otras cosas, fortalecer las mafias y tal, que estaban un poco de capa caída tras la Primera Guerra Mundial y todo eso, y hacer un negocio del crimen organizado potentísimo, ¿no? Y al final termina con una frase ese capítulo diciendo, pero con la droga es diferente. Y ya está, o sea, y entonces, claro, tú te sientes como insultado, ¿no? O sea, como diciendo, pero tú te crees que soy gilipollas, o sea, que me basta esa frase de con la droga es diferente y ya está. Y bueno, y otras cosas como, por ejemplo, todo un capítulo se pasa intentando decir que a Bin Laden no le entrenaron los norteamericanos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que dices, o sea, este tío es gilipollas, se piensa que yo soy gilipollas, o sea, todavía tengo ese libro y tengo una duda de qué será mejor, si quemarlo o echarlo al contenedor de papel o hacerlo trizas o no sé, o meterlo. Debe haber una solución para después hacer más papel, ¿no? Que la dejas en agua con, no sé si jabón y tal, y va soltándose la. Ahora que has dicho lo de solución, hablando de César Vidal, no sé si sabéis la diferencia entre solución y disolución, ¿no? ¿La sabéis? No. Cuento. Bueno, pues si tú metes a César Vidal, ¿no? Pero bueno, o si no, o a un guardia civil en ácido sulfúrico, es una disolución. Si tú metes a todos los Césares Vidales del mundo en ácido sulfúrico, es una solución. Bueno, Sí, pero bien, yo no, por suerte no tengo este componente masoquista que tiene nuestro compañero Zingu, y no me he tragado ningún libro de César Vidal, y bueno, cuando veo que un libro no me llega o me parece un horror, directamente lo dejo, vamos, no le doy más importancia, vaya, seguro. Bueno, yo estaba a punto de leerme dos libros que eran verdaderos ladrillos. Uno es Safo, que es un... pues es un libro, no me acuerdo el nombre del escritor, pero es un libro pues bastante machista, que, en fin. Y el otro es Caperucita Roja en Manhattan, que era como... era un libro infantil que nos obligaron a leer en la EPA. Ah, muy bien. O más o menos infantil. Ajá. Y era como, ¿qué hago yo leyendo esta chorrada? Que ni me interesa. Ya. Jo, pues yo es que no sé, he debido tener suerte. Hombre, entiendo que en el instituto pues te tocan los típicos ladrillos, pero más que ladrillos, porque son libros que el profesor no ama la literatura, no ama el arte, no te lo ha vendido bien y no te explica que, pues yo qué sé, el Quijote merece la pena, o que Hamlet merece la pena, o que la Celestina realmente merece la pena, ¿no? Entonces, claro, tú te enfrentas ahí con 16 años que estás escuchando a Cortatu y Escorbuto y te ponen la Celestina encima de la mesa y dices, ¡ah, esto es una mierda! Yo paso yo esto, no vengo a clase, ¿no? Pero creo que es más un problema de cómo, ¿no? ¿Ves? El buen arte es difícil de vender. Si nos hubieran puesto alguna mierda así súper comercialoide, nos la habríamos tragado encantados, ¿no? De hecho, seguro que en aquella época leíamos barbaridades malísimas, pero bueno. Y vamos con la tercera y última hora que dará final al abordaje de hoy. Empezamos con El Gallinero. Dos películas, una recomendable y otra floja. La primera, la recomendable, es Ali. Y la segunda, la floja, La Estrella. Seguimos con Onda Expansiva y la presentación de la reedición en castellano del libro italiano Cuerpo a Cuerpo, que es sin duda un texto fundamental cuyas páginas recobran actualidad en la realidad que nos toca vivir y que aborda puntos claves para el desarrollo de la conflictividad actual. Para continuar, Mar de Fueguitos, que esta semana nos invitan a una timba poética con varios integrantes de Isusú Asturias Euskal Herria Elkartea. El colectivo Isusú nace en enero del 2013 y la interculturalidad y el internacionalismo marcan su camino. Con Pablo Suárez hablaremos del profesor de asturiano, hablaremos sobre la situación de esta lengua minorizada en su tierra. Y para terminar vamos con un relax musical con Sid. Programa dividido en dos mitades. Por un lado el rockabilly de Hillbilly Moon Explosion, Brains y Whiskey Doorbells. Y por otro la psicodelia punk de las nuevas bandas de Detroit como Los Fontana o Human Eye. Eta besterik ez gaurkoz. Honegin eta datorren aster arte. ¿Viste tú quien vino a la roulette? Hubiera sido más fácil pagar por echar un polvo. La botella vale 20. La botella vale 15. Tú la robas. Robar vale dinero. ¿No te lo ha dicho tu padre? Ali, llevas fuera de ahí ahora. Me están esperando en droguería. Estaba teniendo mis negocios. Ahora vuelvo. ¿Un día te van a coger? Bueno, ¿qué? ¿Bailamos o nos quitamos la praga? Ali. Los miedos de Alicia. El pasado fin de semana me acerqué al cine dispuesto a ver una ópera prima andaluza. Esta película titulada Ali. Una peli que se ha estrenado el 17 de mayo. Película pequeñita. Se ha estrenado sin ruido. Casi sin promoción, por la puerta de atrás. Llamó mi atención cuando supe que había ganado el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Málaga. No es que sea gran cosa, pero algo es algo. Además, en el Festival Internacional de Cine de Ourense se ha llevado tres importantes premios. El de Mejor Director para Paco Rebaños, a Mejor Actriz para Nadia de Santiago, la protagonista, la Ali de la película, y además el siempre estimulante Premio del Público. Así que el currículum festivalero no es malo. El director comparte generación con Chiqui Caravante, con Roberto Rodríguez o con Santi Amodeo, entre otros, aunque ha tardado más que estos en rodar su primer largo. En su haber, un muy interesante cortometraje de hace ya 9 añitos. Le ha costado, pero al final ha conseguido llevar a la pantalla un largometraje. Él es el autor del guión, aunque se ha juntado con Rafael Cobos como coguionista. Alguien que ha trabajado con, pues, con Roberto Rodríguez, por ejemplo, en películas como Siete Vírgenes, After y Grupo Z, y es nada. Confieso que acudí al cine sin saber qué me iba a encontrar. Tenía algo de miedo, no fuera a toparme con una peli andaluza de estas difíciles de entender, sobre todo si no llevan subtítulos. Estoy pensando en Los Chavales de Siete Vírgenes, pero bueno. Pero nada de eso. Ali es la historia de una chica de 18 años, una chavala enfadada, fumadora, socarrona, complicada, interesante. La primera sorpresa ha sido que me he encontrado con un efervescente film indie, una película bonita, fresca y descarada, una tragicomedia suave sevillana. Yo soy un cuarentón, como supongo que es el director, y soy de esos cineaficionados que viví el cine indie de los años 90. Jim Jarmusch, Hal Hartley, Alexander Rockwell, Tony Zillo. Y es que viendo Ali he viajado directamente a esos 90 del indie americano, de un cine profundamente pop, un cine-cine, una forma de hacer y contar que hemos podido ver en los primeros trabajos ya más cercanos en el tiempo de gente como Jason Reitman, el de Juno, o de Valerie Faris, pequeña Miss Sunshine. Aunque con el director que más emparentaría esta ópera prima de Paco R. Baños es con Hal Hartley. Pero quizás me esté pasando con las referencias. El caso es que en esta película sevillana del 2012, protagonizada por una chavala de 18 años, bueno, pues es un film que supongo que puede querer apelar al público más juvenil, pero de ahora, juvenil de ahora, quiero decir, pues por la edad de la prota, por ejemplo. Pero lo que ocurre es que las hechuras de esta película remiten al cine indie de los años 90. Como ya he dicho, pues pop fresco y descarado. Aunque quizás sean las referencias que yo quiero ver en esta película, porque son las del cine que me gusta, con el que me lo he pasado formidablemente. El caso es que Ali me ha gustado, la he disfrutado toda, la historia y la forma. He pasado una formidable hora y media con una película fresca y sin pretensiones, bien rodada e interpretada. Por esta actriz sobre la que recae el peso de la película, Nadia de Santiago. Un muy, pero que muy agradable descubrimiento. Ali es una chica que trabaja en un hipermercado. Es una joven con miedo a enamorarse y con miedo a conducir. Vive junto a su madre, Alicia, interpretada por Verónica Forqué. Una madre frágil y extravagante. Una relación familiar donde la hija parece asumir el papel responsable, más propio de la madre, mientras que esta tiene un comportamiento como mínimo errático. A mí me da la sensación de bipolar, pero bueno, a saber. Intuimos que los miedos de Ali vienen de su experiencia vital familiar. Y en el fondo, a pesar de sus 18 años, pues Ali es como una película de estas de iniciación de adolescentes, del paso a la etapa adulta. Ali aparenta fortaleza, pero es víctima de todos sus miedos e inseguridades. Este film resulta un retrato femenino fresco, vital, cálido y complejo. Se combinan bien los elementos trágicos con los cómicos. Su protagonista transmite emoción y cercanía en este retrato, bueno, pues cercano. Un personaje que bueno, que lo vemos, que lo tenemos ahí, que supongo, yo por lo menos que lo entiendo, ¿no? Ali, aunque no lo acepte, está enamorada de un compañero del trabajo al que trata fatal. También machaca y bastante al novio de su madre, que se trasladará a vivir con estas. La peli abarca el espacio de tiempo con sus experiencias y distintas situaciones que transcurren hasta que Ali supere los dos miedos que nos dicen al principio, el del compromiso a enamorarse y el de a conducir, sobre todo los coches rojos. La película para mí ha sido todo un hallazgo, con una puesta en escena y un uso del espacio formidables. El estilo visual del director es un contrapunto perfecto al complicado universo interior de Ali. Nadia de Santiago está, pero que muy bien, como la prota. Verónica Forqué, en el papel de la madre, bueno, pues la verdad es que me da la sensación que esta mujer hace siempre el mismo papel. Y el resto de los intérpretes están mejor que bien en una película sin pretensiones. Un film fresco y de verdad, francamente, recomendable. Yo me lo he pasado muy, pero que muy bien. Ali. Acompaña los sentimientos, señora. Mira qué majo, qué malandeja. Estás tan más guapo. Sí, parece que se ha ido contento y todo. ¿Contento? La que estoy contenta soy yo. Yo conocía contigo un poco más que hemos vivido. Nena, pues un temazo. ¿Qué empezáis a ver? ¡Qué pita! ¡Ay, hasta la alegría de la huerta! La estrella. Estrella, la de Santaco. En fin, bueno, la verdad es que a veces cuando salgo del cine me pregunto sobre la razón que me han llevado a ver la peli en cuestión. Una pregunta sin demasiado sentido, ya que solo me la hago cuando el film no me ha gustado o por lo menos me ha decepcionado. Por otro lado, la respuesta es más que evidente. Mi compromiso con esta emisora y este programa supone comentar, analizar, criticar dos películas, lo que lógicamente implica acudir a las salas. Procuro seleccionar bien, pero aún así a veces me chupo alguna película mala, lo que es inevitable vista la mediocridad media del cine. Los que seguís El Gallinero o estos comentarios críticos ya sabréis que cojeo más pues por un cine pequeño, independiente, europeo, que por las películas norteamericanas más comerciales que pueblan nuestras salas. Me gusta ver óperas primas y me guío bastante por los directores o el periplo festivalero. Pocas veces me animo por la presencia de un actor o actriz, no soy mitómano en este sentido, aunque sí suelo ser fiel a los directores. El caso es que con la peli que voy a comentar ahora, la principal motivación ha sido su protagonista, Ingrid Rubio. Una actriz que me gusta mucho, aunque salvando tres o cuatro honrosas excepciones, no tiene mucha suerte con las películas que elige. Pero uno tiene sus debilidades, así que ahí fui con ganas de ver esta película catalana, La Estrella. Un drama femenino de corte social que transcurre en Santa Coloma del Gramenet, en esa parte de Andalucía en Cataluña, como bien nos recuerda la rumba catalana que acompaña los créditos finales de Los Barranquillos y El Ruso. Estamos ante el debut de Alberto Aranda, un hombre que ha sido principalmente productor. El debut en el largometraje, ya que en el 2005 firmó un cortometraje documental que tuvo muy buena acogida, titulado Mezquitano. Uno de los temas que vemos de nuevo reflejados en esta película, por cierto. Alberto Aranda es un joven director de Santa Coloma y adapta la novela de Belén Carmona, también de Santa Coloma, autora de una novela del mismo título, o sea, La Estrella, editada por Ediciones B. Son el director y la escritora los encargados del guión cinematográfico de esta peli, así que supongo que la escritora, quien ha supervisado el guión, da el visto bueno a la película. La Estrella es un retrato femenino, es la historia de Estrella, una chica optimista de origen humilde. Vive en el barrio de Las Oliveras junto a su pareja, ella es de origen andaluz, sus padres son de Carmona, mientras que él, Salva, es, por decirlo de alguna forma, autóctono. Estrella también trabaja de limpiadora en el cementerio y Salva tiene al principio del film una entrevista de trabajo con una muy importante empresa constructora que acabará contratándole como ejecutivo para sacar adelante un ambicioso programa especulativo, una urbanización de alto standing en esta ciudad. La película, protagonizada por Ingrid Rubio, abarca varios temas: maltrato físico y psicológico de la mujer, inmigración, racismo, convivencia, especulación. En mi opinión, pretende tocar demasiados palos y no acaba de convencer o profundizar con los múltiples temas que abarca. La compañera de trabajo de Estrella es Trini. Esta se refugiará en la casa de Estrella con su hijo pequeño huyendo de un marido maltratador. Estrella no duda en meter en casa y en ayudar a Trini, cosa que no acabará de gustar o convencer a Salva, que no lo ve con muy buenos ojos. Además, él está en una etapa de cambio, de, ascenso social fulgurante con el nuevo trabajo, donde parece que ciertas cosas de su compañera no le gustan. El trabajo de limpiadora, el hecho que parezca volcarse con Trini, ayudándole, metiendo en problemas de otros, como él lo ve, acompañándole al centro de mujeres maltratadas, estando encima de ella, y además apuntándose a la escuela de flamenco, actividad que no parece ser del gusto de Salva. Se apuntan en la escuela de flamenco como apoyo también pues a Trini, y le acompaña, y la verdad es que da mucho juego el flamenco en esta película. Vemos cómo la relación de Estrella y Salva se tambalea. Hay ciertos elementos de comedia, tipo Almodóvar, que no me acaban de convencer. Las amigas cotillas, la compañera de trabajo china, la abuela de Estrella, bastante vasta, por cierto. En fin, unos elementos de comedia que ayudan a que llevemos bien la narración, pero creo que no acaban de cuadrar en el cuadro trágico de esta película. La historia de Trini, el racismo pues que lleva detrás el rechazo a la mezquita, etcétera, etcétera. Carmen Machi está muy bien en el papel de Trini, aunque no acaba de estar bien desarrollado, y el desenlace yo personalmente lo veía venir. Ingrid Rubio creo que está bastante bien, aunque ella sola no consigue sacar adelante una película irregular por su falta de definición. Por un lado, y por otro, pues le falta química, la química que tiene que tener con Salva, Marc Clotet, que no me acaba de convencer, aunque también hay que decir que el personaje no es fácil. Fele Martínez es el único elemento masculino salvable de esta película, está correcto en un papel que podía haber dado más juego, pero en fin. Me ha gustado bastante el tema del flamenco y de la rumba catalana, algo tan catalán como la sardana, por otro lado. Y la querencia y relación de la ciudad de Santa Coloma con todo esto creo que está bastante lograda. El tema del racismo con lo de la mezquita y toda la cuestión especulativa, pues no dejan de ser breves apuntes que funcionan solo como fondo, y yo personalmente querría saber un poco más. A nivel técnico, la peli está bien, aunque es bastante convencional y diría que previsible. Un buen intento de retrato social femenino que lamentablemente deja bastante que desear. Una película, diría que flojita, aún así puede gustar gracias al personaje de Ingrid Rubio y la cercanía de este retrato social. Por cierto, Muchachito pone música a los créditos iniciales con un tema compuesto para la película y tiene un cameo un papel pequeñito en este film. Y poco más que decir. En Málaga fue muy bien acogida por un público que creo que gusta y agradece un cine costumbrista y cercano. La Estrella es una película que se deja ver pero no convence. Le falta mordiente, una pena. La verdad es que pienso que os la podéis ahorrar y esperar a verla en televisión. Al abordajen txuten zabiltza. Taztaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Arrancamos con la cobertura radiofónica de esta segunda jornada del Encuentro del Libro Anarquista, sábado 1 de diciembre en la Escuela Popular de la Prosperidad, centro neurálgico ahora mismo de la distribución e intercambio de material de carácter libertario, de carácter antiautoritario. Y bueno, yo tengo una pregunta a ti, pues siempre que empiezo, compañera, ¿qué sensaciones tienes en este día 1 de diciembre ya de frío madrileño que se te mete por las entrañas, te clava las uñas y alguna cosa más? Pues buenos días, compañero. Hombre, pues la sensación que he tenido ahora pues es del comienzo de la mañana, parece que la gente empieza a darse cita aquí en la Prosperidad, y bueno, la charla ha empezado hace un ratito, estaba bastante llena y bueno, pues empezando la mañana. Ahora mismo tenemos la charla de Enrique Martínez Reguera y otra serie de ponentes que están hablando sobre infancia explotada. Enrique Martínez Reguera, Saltando Charcos, unos compañeros de Gamonal allá en Burgos, y la Fundación Raíces, que son entidades, que son colectivos, que son asociaciones que están tratando sobre todo el tema de la infancia. A Enrique Martínez Reguera lo habéis entrevistado alguna vez, ¿no? ¿No? ¿Nunca? Yo no.

La música asturiana y en asturiano que estamos escuchando nos sirve, como os decíamos, para presentar a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fueguitos. Como os anunciábamos, pues una representación de esa embajada social y cultural asturiana en Euskadi, ni más ni menos. Que se dice así fácil, pero vamos, y lo más lo ponen en los papeles. Y tenemos aquí al coordinador de esta embajada asturiana en Euskadi, que es Siku Ariza, que es también compañero aquí en Tastasi Rati Librea en el programa Suelta la Olla. Muy buenas, Siku. Papá, muy buenas. Y con él también dos poetas asturianos que participan pues de las actividades de esta embajada social que se llama Isusu Asturias Euskal Herria Elkartea, que han estado aquí en Bilbao pues participando en una timba poética. Bueno, preséntanos tú, Siku, a ver. Bueno, pues son Pablo Xe Suárez y Sergio Taboada. Son dos personas, bueno, pues decimos un poco que de la nueva generación de literatura asturiana y en asturiano, y bueno, pues estuvieron este fin de semana haciendo un triplete de la timba poética, un espectáculo de poesía social, underground y acompañando con la música, en este caso que estuve acompañándoles yo la música y bueno, y con micro abierto. Luego nos comentarán ellos un poco más pues qué es la timba poética y demás, y cómo les dio por hacer estas giras internacionales que hacen. Muy buenas a los dos, buenas tardes. Buenas. Eso de nuevas generaciones ha sonado bien, sobre todo ya cuando ya... Cuando ya empieza a sonar el cartón. Decíamos, Isusu es el nombre de este colectivo y bueno, nació hace poquito. Sí. Y cuéntanos un poquito, a ver. Vale, nació en enero de este mismo año y bueno, lo que se trata es, como en este caso pues estaba yo siempre vinculado a la música y a la cultura asturiana y a movimientos sociales de allí, pero ahora que estoy aquí viviendo en Bilbao, pues se trata de acercar un poco la realidad social y cultural asturiana a Euskal Herria. Tiene eso, por una parte la pata social, todo lo que es relacionado con movimientos sociales, colectivos, historias de allí, y luego por otra parte la cultural, pues currar con grupos de música, en este caso con aspectos como la timba poética y demás. Y nada, en eso estamos. Acabamos de sacar un dossier que recopila un poco pues todo lo que podemos hacer, así entre comillas, y aparte, y lo andamos difundiendo, y aparte pues montando actividades como fue la timba poética, en este caso con Pablo y con Sergio. Lleva muy poquito el colectivo en marcha, como dices, pero viendo lo que habéis hecho, parece que llevará toda la vida. Bueno, es que el casco. No, digo. No, porque mucha gente funcionando y bueno, y... Sí, por ejemplo, ya de actividades, pues aparte de la promoción de grupos de música y tal, pues en Gasteiz hicimos un encuentro que vino un autobús con 55 personas de Asturias y hubo charla, proyección, conciertos de grupos asturianos y de Euskal Herria. Ahora la timba, después el próximo 8 de junio en Santurtzi tenemos una jornada pues que es un está marcada dentro de un ciclo de jornadas para sacar dinero para una caja de resistencia asturiana, y habrá también concierto, proyección, una speech, bueno, un pincheo con comida artesanal asturiana y sidra asturiana también habrá. Entonces, bueno, montando actividades, y en eso estamos. Luego hablamos de poesía. Uno de los invitados es profesor de asturiano, bueno, es licenciado en filología hispánica, porque no había asturiana, ¿no? No, ni la habrá en ese momento. Y es profesor de asturiano, y una cosa que sorprende cuando uno va por Asturias, todavía hay gente que dice eso de que el asturiano se lo han inventado, es un invento de cuatro que se aburrían y que quieren vender la moto de que existe el asturiano, pero vamos, el asturiano es un invento, lo dicen en Asturias. Lo dice gente de Asturias porque, bueno, hay una élite cultural que desde los finales de los 70, ¿no?, cuando empezó un poco con este rollo de la transición y la reivindicación de las culturas autóctonas, ¿no? Pues bueno, nació, bueno, lo que podíamos llamar el movimiento de reivindicación lingüística moderno en Asturias, y hubo una parte de rancia que venía de la intelectualidad franquista en la sociedad asturiana, que se opuso frontalmente a que se podía hacer del asturiano una lengua de cultura y viable, ¿no?, con un futuro, ¿no? Y entonces se opuso a un proceso lógico de todas las lenguas, como es la estandarización, ¿no?, que aquí en euskera, más o menos en Euskadi se vivió naturalmente ese proceso, pues en Asturias hubo ya de mano, solo para una cosa tan sencilla, como una lengua que siempre a la que nunca se le dio un uso culto, por así decirlo, necesita un estándar, ¿no? Además, cuando es una lengua que no se escribió mucho hasta el momento y viven sus variedades, ¿no? Necesitas una lengua que de intercomunicación y escrita y para los medios de comunicación, y hubo una clase intelectual rancia que se opuso, ¿no? Gente como Gustavo Bueno, como Emilio Larcos, que era el decano de la Facultad de Filología en aquel momento, ¿no? Gente que además en un principio, en los momentos iniciales, sí que estuvo a favor de la normalización y normativización del asturiano. Y bueno, a partir de esa élite también se extendieron muchos mensajes negativos, y aparte hay un lastre en la sociedad asturiana, una parte de autoodio y de desprecio por lo propio muy importante, ¿no? Es algo que tú cuando vienes aquí a Euskadi te das cuenta de cómo cambia la actitud respecto a lo propio, ¿eh? Pasa de casi desde una vergüenza que todavía nos estamos quitando para muchas cosas en Asturias al orgullo que ves aquí, y bueno, cómo se puede hacer incluso de la cultura riqueza económica, ¿no? Que eso es algo que en Asturias no se ni se contempla, ¿no? Una amiga, bueno, estudia asturiano y, bueno, tiene como 40 años, y una de las mayores broncas que tiene en su vida con su madre es por estudiar asturiano, porque la madre le dice, ¿para qué estudias asturiano si fuera inglés, alemán o francés o yo qué sé, otra cosa? Pero asturiano, o sea, la madre no le entra en la cabeza que su hija dedique tiempo a estudiar asturiano. ¿Para qué quiere estudiar asturiano? Sí, es que parece que a la sociedad asturiana le cuesta comprender cómo recibió un patrimonio lingüístico, ¿no? Un patrimonio cultural, y es responsabilidad de la propia sociedad asturiana el conservarlo para el futuro, ¿no? Estás negando algo a las siguientes generaciones de asturianos, y estamos en un momento bastante crítico. Se nota en los últimos años también cierto cansancio dentro del movimiento de reivindicación lingüística, pero bueno, eso entra también dentro de casi, podríamos, de una crisis total y demográfica también en Asturias, ¿no? Es que no hay juventud, no hay... Es difícil, o sea, la visión que hay ahora tanto en la reivindicación lingüística como en otra serie de movimientos sociales en Asturias es de cansancio y de escasez. De escasez, pero es que también no hay, por así decirlo, activos demográficos. O sea, hay muy poca juventud, la juventud está emigrando y cuesta hacer cosas. Una cosa tan básica como hacer un grupo de música, por ejemplo, con cuatro tíos, con cuatro veinteañeros, se hace imposible. Los grupos son inestables, mismamente, los grupos de música. Con grupos que ves que tienen a lo mejor salida, pues a la mínima pues se pira uno, o se pira otro, o vuelven, marchan. Es difícil de hacer proyectos estables en Asturias, de nada, ahora mismo. ¿Qué apoyos hay allí para estudiar asturiano? No sé, ¿quién apoya, quién fomenta que se pueda aprender asturiano en Asturias? El asturiano está muy malamente en el sistema educativo, ¿eh? En el sistema educativo, en primaria. En primaria tiene un estatus así un poco parecido a la religión, ¿no? Porque los centros están obligados a ofertarla, pero bueno, no es ni siquiera obligatoria, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos sobre unos niveles en la enseñanza primaria de un 60-70% de alumnos de primaria que tienen clase de asturiano, una asignatura semanal de 3 o 4 horas. Ahora mismo no sé si son 3 o 4. El problema es que esa enseñanza de asturiano que sea tampoco es la mejor, la que debería. La situación de los profesores de asturiano es precaria, porque el gobierno asturiano, la Consellería de Educación, bueno, lleva años oponiéndose a que los profesores de asturiano puedan llegar a ser funcionarios normales. O sea, no saca plazas de asturiano. Está en una situación de interinidad permanente, ¿no? Lo que hace que no un profesor, no, o sea, que no tenga continuidad en una escuela, con lo importante que es eso, ¿no? Ir siguiendo a los alumnos. Bueno, es una situación totalmente inestable y precaria, y siempre... Para cualquier cosa que tenga que ver con el asturiano, porque yo trabajo en un servicio de normalización también, es como si estuvieras siempre la espada de Damocles encima, ¿no? ¿Sabes? El año que viene seguirán dándonos estos restos de dinero que quedan en Consejería de Cultura para estas cosas. O, no sé, y vamos, caminamos tambaleándonos, ¿no? Hubo años que sí que se dieron avances, ¿no? Y se ven habiendo poco a poco avances. No todo va a ser tan negativo, ¿no? Por ejemplo, la percepción hacia la lengua, y por lo menos de la parte de la sociedad más joven, ya es distinta, ¿eh? Estos prejuicios de los que tú me hablabas los ves ya en gente mayor, ¿eh? Que además, paradójicamente, son los que más hablan asturiano, ¿no? Que tienen un nivel de lengua más alto. No sé, Asturias, para estas cosas, es el mundo de la paradoja, ¿eh? Es el mundo de la paradoja. Y al margen del colegio, ¿qué gente se apunta, por ejemplo? ¿Qué gente tiene esa inquietud de dedicar unas horas a aprender asturiano? Si es que hay alguien. Pues sí que la hay. Yo ahora, bueno, el servicio de normalización, estoy dando cursos en la zona que me toca, es la comarca de la Sidra, Nava, Villaviciosa, bueno, la zona un poco centro-oriental de Asturias, y, bueno, por lo menos los grupos, bueno, predomina la gente joven, ¿eh? Pero bueno, siempre hay alguien también mayor. No sé, gente interesada en la cultura asturiana en general, ¿eh? Y a veces es chocante porque son los primeros que se interesan en aprender asturiano, a lo mejor son, yo qué sé, neorurales, gente de fuera que viene a vivir a Asturias, o más a veces los propios asturianos. O sea, te llama la atención a veces cómo se apunta gente de fuera a los cursos de asturiano, ¿no? Sí, mueve la cabeza sí, todo el rato. Sí, así, no sé, también remarcar un poco, pues decías lo de por qué estudiar asturiano y no alemán. Bueno, pues en el sentido económico, también mucha gente usa ese argumento peregrino de que no, quieren que el asturiano sea oficial para que vivan cuatro de ello. Bueno, son argumentos peregrinos que se usan como se usaron muchos otros, ¿no? Como ese que usaban en los años 80 de que no era una lengua porque tenía muchas variedades, que eso es como cualquier otra lengua, o como ya temas como la imposición y esas cosas, cuando el castellano es la única lengua que está impuesta y se niegan los derechos a los y a las asturfalantes. Y luego así, pues también por remarcar que es difícil y sobre todo mucho pues es importante la presencia en los medios de comunicación, ¿no? Pues que no se fomenta como se debería, pero sí que existen medios de comunicación en asturiano, existe una academia de la lengua, existe una literatura en asturiano, y entonces decían, ¿por qué estudias asturiano en vez de alemán? Joder, pues hay una cierta industria cultural pequeña, pero hay, y eso, joder, pues sirve para también para vivir y demás. Bueno, a ese respecto, los medios de comunicación también es bastante chocante como, o sea, ahí se ve que hay una intención política detrás, ¿eh? De evitar que haya cualquier tipo de avance importante, ¿no? Porque una oportunidad, en una historia de oportunidades perdidas, que es la nuestra, está la aparición de la televisión pública asturiana, que habría sido una oportunidad para normalizar un poco la lengua bastante importante. Y hay todavía sacó hace poco una organización, quizás la más importante que hay en la defensa del idioma, la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, un informe sobre el uso del asturiano en la TPA, y bueno, no me acuerdo exactamente las cifras, pero eran lamentables, o sea, quizás no eran 2% o 3%, y luego encima se da la paradoja de que los programas que se emiten en asturiano son los que tienen más audiencia o sea, que no es por una cosa comercial que el asturiano, o sea, los programas que se emiten en asturiano tienen de los niveles más altos prácticamente de audiencia de la TPA. O sea, está claro que si se vamos ahí a términos comerciales, ¿no? Si nos bajáramos a patrones comerciales, tendría que haber más, pasando de otro tipo de ambiciones de normalización lingüística, tendría que haber más programación en asturiano. Está claro que hay una voluntad política por evitar que se normalice, porque la verdad es que la televisión tiene un poder a ese respecto, ¿no? De crear pautas lingüísticas y muy importante, y claro, lo saben y procuran que no se pase de cierto nivel muy bajo, ¿no? Televisión que cualquier día cerrará también, la pública de Asturias. O se privatizará. ¿No? El año que estuvo Cascos ya estuvo a punto. Habláis de hacer, bueno, de hacer cosas o que se pueda hacer cosas dentro de la cultura asturiana y en asturiano, entre ellas pues lo que hacéis vosotros, contarnos qué es eso de la timba poética y bueno escribir los dos en asturiano, me imagino. Bueno, no sé, yo no. Ah, bueno. Que Sergio, bueno, más o menos es inmigrante, ¿no? Y bueno, pero bueno, vino a un curso mío y la verdad que aprendió bastante, escribe ya bastante bien. Nació en Avilés, que es como la cerrada de Asturias. Sí. Y Avilés es una isla así muy castellano falante en Bueno, Asturias. Pero paradójicamente algunos de los grupos históricos en asturiano y tal surgen de Avilés, como puede ser Dixebra y demás, ¿no? Y tiene sus cosas interesantes Avilés también. ¿Qué es eso de la timba poética? A ver. Bueno, la timba poética, tendré que hablar yo, ¿no? Sergio decía que hablara yo más, se fía más de mí. Como tienes que hablar en asturiano, te toca a ti. Tengo que hablar en asturiano. No, era una broma. No, después os leeré algún poema en asturiano, que se entiende bien, no yo chino, vamos. Bueno, la timba poética es un nombre, sobre todo, y una etiqueta, ¿no? Porque luego puede ser cualquier cosa. Yo empecé haciéndolas en Oviedo, Uvieu, que se me va por los topónimos, solo hay uno. Un poco con la idea de, bueno, juntar a gente y hacer más o menos un bar así, que bastante cultural, en la Caja Negra, que se hacían así cosas y tal, pues ir haciendo por así decirlo, una reunión poética mensual con gente distinta, con temáticas distintas igual, pero bueno, luego ya se desfasó la cosa. Eso lo hice 3 o 4 meses y luego, bueno, luego al verano siguiente ya encontré a Sergio y bueno, ya empezó la cosa a ir un poco a su manera, ¿no? Nos juntamos con músicos. Es un espectáculo así un poco abierto, pero sí. Bueno, sobre todo donde predomina un tipo de poesía así cercana y social, etcétera. Cabe Sergio, que tiene ganas. Ahora sí. La idea un poco también era un poco ir separándose de lo que son los recitales poéticos, que muchas veces parecen misas, ¿no? Donde tú llegas ahí, lees tu cosa muy serio y la gente te aplaude muy seria y no pasa nada, no existe una interacción real entre, o sea, entre la persona que está haciendo algo y la persona que la está recibiendo, que es de lo que se trata. Entonces por eso empezamos también un poco a invitar a músicos, a entonces empezaron a surgir ya improvisaciones, se empezó a abrir el micro para que la gente pudiera también participar, y entonces siempre de cada timba va surgiendo otra cosa distinta. Nunca han habido dos iguales en los últimos tiempos. Y bueno, también es importante el sitio, ¿eh? No esta poesía académica de salón de actos, que la hay, sino salir un poco a bares, a centros sociales, sobre todo, muy importante. Además, es que ahora hay un tejido, bueno, hay, siempre hubo, ¿no? Pero hay un tejido de centros sociales donde es muy fácil moverse y hacer cosas. Y tendría un público abierto, ¿no? Que no tengas que andar tampoco yendo detrás de la gente. Sobre todo eso, hacerlo en un ambiente así distendido y con una parte un poco, aparte de, además de reivindicativa, pues también lúdica, ¿no? Y festiva. Los dos tenéis ya publicadas cosas, bueno, contaros un poco, decías poesía social, poesía así de esa que entiende la gente, a ver, contarnos un poco. Bueno, tú me decías antes que tú, por ejemplo, escribes compulsivamente. No sé, ¿compulsivamente qué es, por ejemplo? Pues es que, como por ejemplo, ahora tengo 40 minutos desde mi casa hasta el trabajo en un tren. Pues esos 40 minutos ida y vuelta me las paso con la libreta en la mano escribiendo. ¿Todos los días? Todos los días. Eso sí es compulsivamente. Y claro, de ahí salen cosas, ahí empiezas a acumular material. Entonces hace 2 años se me ocurrió autoeditar, ¿no? Porque sí que tampoco me gusta mucho la historia editorial, o sea, dentro de la poesía, ¿no? Sí que hay proyectos independientes, interesantes, pero bueno, no es lo que abunda. Y entonces, bueno, edité un poemario que se llama Y la vida, 300 ejemplares que ya agoté, así, regalándolos casi todos, claro. Y nada, y lo que es que a mí lo de las etiquetas, o sea, lo de las etiquetas, poesía social, poesía tal, poesía cual, tampoco me gusta mucho, no encuentro nada con qué identificarme ni que me identifique, y eso, escribo sobre todo para que me entienda la gente de mi entorno. O sea, yo creo que es básico que te entienda la gente de tu entorno. Para hacer amigos, vamos. No, a veces no, ¿eh? A veces la gente se enfada. Pero porque lo entiende. ¿Y tú? Yo, ¿cuál era la pregunta? Que ya no me acuerdo. ¿Tú sí has publicado? Yo sí, yo bueno, tengo, más, quiero decir. Sí, tengo algo más publicado en papel y escribo menos, en realidad, que Sergio. Escribo lo contrario de compulsivo, no es obsesivo, no sé qué es. Sí, yo tengo ya 3 poemarios y un libro de cuentos. Casi todo íntegro en asturiano, menos un poemario, Pop Retórica, que saqué en 2010 en castellano. Y bueno, tampoco social, tengo varios palos. Tengo uno así más popero también, de hablar de Coca-Colas y todo esto. Poco, pero sí, sobre todo me gusta lo cotidiano y la poesía. No me gusta esta profundidad y mística que se asocia con la poesía normalmente, ¿no? O sea, la que se entiende, vamos, la que lees a tu madre y la entiende. Esa. Sí, otro es que le guste o no lo que entiende. Lo que sí es curioso, a poco que decías antes centros sociales, o a poco que escribas y que te empieces a mover, la cantidad de gente que hay por ahí que está, bueno, deseando encontrar cosas de estas, que te sorprendes de, bueno, no aparece por ningún lado, pero de repente empiezan, sí, a llegarte, pues eso, pues ya hay críticas de tus libros, gente que le gusta, que recomienda a otros, que no sé qué, gente... Y gente que de repente dice, apúntame aquí para leer hoy, porque bueno, las timbas las preparamos 10 minutos antes. Sí, como... ¿no? ¿De quién quiere hacer algo? Y siempre sale gente nueva y gente que te sorprende, además. No, yo creo que además la poesía así en vivo está reviviendo bastante en los últimos años, ¿eh? Por lo que veo también que ocurre en otros sitios, que está recuperando un poco... Sí, pero esta poesía, la que se entiende, como digo yo. Claro, porque no toda la poesía vale para leer en un bar. Y a veces que encima la gente... Es que hay momentos y momentos. O sea, a veces te... Cuando está en un bar y ya la gente empieza a hablar y todo eso, y quieres que te hagan caso, pues ya te tienes que poner macarra y pegar voces, porque si no te escucha nadie. Porque no es lo mismo que un concierto, que bueno, la gente puede estar hablando, pero escucha la música igual, más o menos. La poesía tiene que seguirte desde el principio del poema, más o menos, ¿no? Luego el tema de tocar también, ¿no? El tema de que haya gente tocando diferentes instrumentos mientras recitáis. Que imagino claro, pero yo, eso es un arma de doble filo también, porque claro, la gente dice concierto. Pues venga, ya eso de lo que dice. Eso es porque claro. Siku va a tocar ahora la guitarra para que no nos olvidemos. Ha dicho, no os olvidéis que yo voy a tocar la guitarra. No, pero a mí me parece fundamental la presencia de músicos con la poesía. De hecho, bueno, la canción no deja de ser poesía, musicada. Hablábamos con él y con Pablo y decía, bueno, que claro, que él es profesor y hablaba del estudiante. Claro, tú eres educador social y claro, esos 40 minutos de viaje, ida y vuelta, claro, siendo educador social da mucho para escribir, claro. Sí, porque trabajando de educador social pasan muchas cosas. Eso. Constantemente, no hay un día igual que otro y estás, además siempre estás rodeado pues de miseria, de historias muy duras y claro, todas esas las tienes, o sea, las recibes, pero también tienes que devolverlas de alguna forma. Yo creo que es una obligación además devolverlas. El asturiano está como está, el tema de la educación social, vamos, ni hablamos. Es que no, mejor no. Sí, está también muy mal el tema de la educación social. Y ahora más que educación social, el educador social nos llamaría barrenderos del sistema. Yo creo que nos dedicamos a barrer la mierda que el sistema va generando. Por lo menos es como lo estoy viviendo últimamente. Bueno, por aquí dicen que más que trabajadores sociales, educadores sociales, son policías sociales también. También vale bastante bien. Es duro a veces llegar a trabajar y sentirte más carcelero que apoyo de la persona con la que se supone que estás colaborando. Pues luego también estás siempre muy atado de manos. Porque claro, por un lado está lo que tú sabes que podrías hacer, ofrecer y tal, pero por otro lado tienes que estar burlando a unos jefes, a una consejería y vamos, es bastante estresante el día a día. No sé cómo levantamos esto, me parece que con la poesía igual tampoco. Se me olvidaba, Siku, antes me lo has contado a mí, pero cuando lo has dicho creo por aquí, por la antenita, lo del nombre de la embajada. ¿Por qué se llama como se llama? Ah, bueno, el nombre Isushu Asturias Euskal Herria Elkartea, pues viene de un Isushu, ¿no? Que viene a ser lo que es un equivalente a un Irrintzi, no en el sonido, que en estos momentos pues no lo reproduciremos, pero sí. ¿Y quién sabe hacer uno? Pero ¿quién sí. ¿Tú sabes hacer uno? No, yo no. Pues sí, no. Es una cosa con ganas. Un día de estos saldrá un Isushu por ahí, ¿no? Pero sí en el sentido simbólico. En el sentido simbólico pues viene a ser un poco el equivalente a un Irrintzi. Y de ahí el nombre, ¿no? Pues algo que tuviera en común la cultura o la raíz tradicional asturiana con la vasca en este caso. Vale, pues nos quedamos sin Isushu, pero vamos. Abordaje en Zutensa. Zapatuero, eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratik libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Y seguimos con más frikis de mucho cuidado y ahora sí nos metemos en dentro de un recopilatorio que se llevó el título de Seethless Decay, The New Sounds of Detroit, y que precisamente pues recopilaban algunas de las bandas más interesantes dentro de lo que es el pues bueno, el punk, la psicodelia y bueno, y determinados sonidos sucios que edita el sello X Records, un sello pues de la ciudad de Michigan, Detroit. Muchas bandas, bastante variedad y la verdad es que muy buena calidad. Empezamos con Human Eye, que son los más conocidos. El frontman y de hecho al principio único miembro, el que tocaba todos los instrumentos, era Timmy Bulgar, que bueno, ahora está en otras, bueno, tiene diferentes proyectos y uno de estos es este Human Eye con Fix Me First Universe Nurse, con esa psicodelia tan pasada de vueltas que le gusta a este hombre. Yeah. Está claro que vive en otro mundo este hombre. Timmy Bulgar, al frente de Human Eye, uno de los dos proyectos en los que se encuentra. Él también es el que hace la portada y el arte de este recopilatorio, como digo, del sello de Detroit X Records. En otro, además de los proyectos en los que aparece también Timmy Bulgar, se llama... Perdón. En realidad, el batería de Timmy's... ¿cómo se llamaba la banda esta? Timmy's Organism, que se llama, creo que Colin no sé qué. A ver, lo tengo por aquí. Colin Simon tiene otro proyecto que se llama Fontana y que está, orientados más hacia un punk que voy a encontrar por aquí. Sí, aquí. Gora Split se llama este tema. Fontana se llamaba esta banda y tienen también su disco en este sello de Detroit, al igual que Little Claw, una banda que también hacen un rollo así punk. We'll be right back. Little Claw, Uñita, que en realidad, bueno, tienen más, están desde Portland, Oregón, aunque, pues bueno, empezaron editando algún que otro single en este sello y, bueno, han seguido sacando trabajos con, bueno, diferentes cambios de formación. Ahora vamos con los Frustrations, que llevan un rollo, pues bueno, más en la onda de los Human Eye, más sonido Hawkwind, así como psicodelia espacial.